aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 12 de diciembre de 2017, nos acercamos al final de este año 2017 y aquí seguimos como cada semana desde radio, aquí La Voz de Europa. Os comenté, os hablé la semana pasada de lo que se podría llamar la puñalada por la espalda de 1978 contra el pueblo español, un pueblo que en un momento en el que se le estaba aplicando la conocida como doctrina del shock, en esa transición que a base de crisis económica, de atentados terroristas y de todo tipo de traiciones por la espalda, pues el pueblo español fue engañado de manera masiva. Un pueblo que había votado apenas 2 años antes reforma, es decir, cambio tranquilo, sin grandes traumas, y lo que tuvo a partir del año 78 y hasta hoy ha sido una ruptura total y absoluta. Ha habido muchos años en los que, desde entonces, que se podrían también calificar de puñalada por la espalda, pero uno en particular podría ser el año 1999. En ese año, el gobierno y el Parlamento español, el gobierno del Partido Popular de José María Aznar, decidió abrir las puertas y las fronteras de España a toda la inmigración de Asia, de África y de otros lugares del mundo. Había que inflar la burbuja inmobiliaria en ciernes. Los amigos constructores y banqueros de Aznar tenían que hacer grandes beneficios y para ello necesitaban importar mano de obra masiva. A partir de ese momento, nuestros aeropuertos, nuestras estaciones de tren, nuestra frontera sur, los Pirineos, se llenaron de oleadas de cientos de miles, incluso de millones de inmigrantes ilegales que llegaron a España. El señor Aznar hizo 2 regularizaciones masivas y, como os comento, permitió de manera deliberada esta entrada masiva de inmigración ilegal. Poco cambió el tema a partir del año 2004, a partir de ese 11M, todavía hoy no aclarado, el señor Zapatero y el PSOE continuaron exactamente la misma política de inmigración del señor Aznar. Fronteras abiertas y regularizaciones masivas, duplicando la cifra de inmigración que había en España. Y por supuesto, con el señor Rajoy a partir del año 2011, la política de inmigración ha sido exactamente la misma, fronteras abiertas. Es cierto que con la crisis han venido menos, incluso algunos se han ido, pero el señor Rajoy ha nacionalizado inmigrantes en masa, cientos de miles de personas que ni siquiera tendrían que haber entrado nunca en España, en este momento disfrutan de la ciudadanía española y de todos los derechos que eso conlleva. A corto plazo, ¿qué efectos ha tenido esta inmigración masiva? Pues seguro que muchos de vosotros ya los estáis sufriendo, sobre todo en materia laboral. Nunca habría sido capaz el gobierno de Rajoy de hacer la reforma laboral que hizo en su momento de no existir este excedente de mano de obra barata de poca cualificación. También este modelo productivo totalmente insostenible de economía de baja cualificación ha sido fortalecido por esta inmigración masiva. Las consecuencias ya a corto plazo de esta inmigración están siendo muy duras para las clases medias y trabajadores españolas, pero sobre todo el problema lo tenemos a largo plazo. Esta inmigración masiva, que no es una inmigración laboral, no vienen a trabajar donde los españoles no quieren, no vienen a pagarnos las pensiones, vienen a sustituirnos étnicamente, vienen para atraer su cultura, su religión, sus costumbres aquí a España. Mientras el pueblo español va desapareciendo poco a poco debido a esta política de limpieza étnica que el régimen del 78 y la Unión Europea están haciendo sobre nosotros, esta inmigración masiva, especialmente la islámica, va importando su sharia, su ley islámica, y en 3, 4, 5 generaciones España y el resto de Europa serán dictaduras islámicas. Esto, de hecho, ya ha ocurrido. Históricamente, cuando echamos la vista atrás, vemos como Turquía, que en su momento pertenecía a la cultura griega clásica cristiana, pues en este momento va camino de convertirse en una dictadura islámica. El norte de África, que también fue romano y cristiano en su momento, hoy en día van caminos también de convertirse en regiones cada vez más islamistas y más regidas por la sharia. Y el último paso, el último objetivo de esta islamización es Roma, es España, es la cristiandad. España, que ya fue ocupada por este Islam, pero de manera milagrosa, por la fuerza del pueblo español cristiano del momento, consiguió librarse de este yugo del Islam. Pero de manera increíble, los actuales gobernantes han traicionado la memoria de aquellos que hicieron posible ese milagro, y a base de contaminarnos de ideologías autodestructivas como el liberalismo, el marxismo o el antirracismo, están convirtiendo al pueblo español en un pueblo sin autodefensa e incapaz de reaccionar ante este ataque masivo que está sufriendo. Para eso se hizo este programa, para eso existe Aquí la Voz de Europa, para despertar las conciencias de la gente, para despertar al pueblo español, para despertar a estos miles y miles de personas que escucháis este programa y que os animéis a reaccionar contra este proceso de destrucción étnica y cultural que estamos sufriendo. Nadie va a venir y va a salvaros. Nadie va a hacer lo que tenéis que hacer vosotros mismos. Dad el paso, reaccionad antes de que sea demasiado tarde, porque ya veis que estos procesos históricos que han arrasado con Europa y con la cristiandad se están repitiendo, están ya teniendo lugar en España y en Europa, y si no reaccionamos muy pronto, España será un recuerdo en los libros de historia y se habrá convertido en una dictadura islámica regida por la sharia. Nada más, noticias y comenzamos. La Unión Europea obliga a Mercosur a implantar la agenda LGTB a cambio de firmar el Tratado de Libre Comercio. Putin anuncia la completa derrota del Estado Islámico en Siria. Detenido un somalí tras intentar violar a una joven en Valencia. Los terroristas del ISIS pudieron escapar de Raqqa y llegar a Europa luego del acuerdo que hicieron con los kurdos. Encuentran muerto con un tiro a Miguel Camejo, histórico en la lucha contra ETA. La Asamblea de Madrid pide querellarse contra los crímenes del franquismo gracias a la abstención de Ciudadanos. Más de 200 heridos en enfrentamientos entre palestinos y militares israelíes. La luz se disparará un 28% y en 2018 tendrá los precios más altos desde 2009. Una ONG islámica asegura que los europeos necesitan millones de inmigrantes musulmanes para pagar sus pensiones. El 98% de los refugiados que están en Hamburgo están en el paro. El Partido Socialista Alemán pide la reunificación familiar de todos los refugiados que están en Alemania. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Y tras leer las noticias de la actualidad nacional e internacional, empezamos la tertulia de cada semana. Está aquí con nosotros Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Espero que hayáis disfrutado esta semana de este largo puente en el que hemos celebrado la Inmaculada Concepción de María, y eso, que vengáis con fuerzas para tomar el debate a tope. Y también, como cada semana, está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola, Vicente. Y un saludo, como cada semana, a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues esa Europa que, como hablamos la semana pasada, está de nuevo planeando una nueva oleada masiva de millones de africanos, pues vuelven de nuevo a la carga. Parece que estaban esperando que pasaran las elecciones de Alemania para empezar a mover ficha. La señora Merkel dio orden de que no se moviera ni una brizna de aire, prácticamente no quería sobresaltos de cara a las elecciones alemanas, pero parece que una vez pasadas esta repugnante y masónica Unión Europea vuelve a su agenda habitual, su agenda de, como luego hablaremos, de control financiero de las poblaciones a través del euro y del Banco Central Europeo, y su diabólico plan Kalergi de sustitución étnica de la población europea y también la española. Leemos en la prensa local y nacional que este año han entrado 20.000 inmigrantes y refugiados a España por el mar Mediterráneo. Ya hemos comentado muchas veces como desde el año antes del 15, desde el 11, con la destrucción de Libia, como directamente han sido las autoridades italianas, ayudadas por las de la Unión Europea, por el Frontex, las que iban de continuo todas las semanas al norte de África y directamente recogían allí a miles y miles de africanos, inmigrantes ilegales, y los traían directamente a Italia. Parece que con la reacción de los italianos han echado un poco el freno, pero este plan, como os hemos dicho tantas veces, no puede parar y la Unión Europea tiene muy claro cuál es su objetivo, y de nuevo estamos viendo movimientos muy preocupantes de eso, de apertura de fronteras y de seguir importando inmigración ilegal masivamente. Vicente. Pues sí, esto es una invasión premeditada. Los que nos deben mandar y deben velar por nuestra seguridad y por el bienestar de los ciudadanos de toda Europa no lo hacen. Y además, Bruselas se permite el lujo de llevar a tribunales a países que no cumplen las cuotas de refugiados que en la misma Unión Europea impone. Yo quisiera saber cómo se pueden establecer cuotas de refugiados cuando el que esté un poco ducho en el tema sabe que un refugiado político es una figura legal que la ONU tiene muy bien establecida quién cumple y quién no cumple los requisitos para poder ser un refugiado político, y esto está muy reglado internacionalmente. O sea, refugiado político es una persona que cumple unos requisitos de, digamos, llamémoslo padecimiento en su país por su ideología política, de persecución, de amenaza de muerte, de etcétera, etcétera. Se ha dado casos durante toda la historia temprana de que ha sido así, y de un país a otro han ido pasando los refugiados políticos. ¿Cómo puede decir la Unión Europea, Bruselas, cómo puede decir que van a entrar por cupo? O sea, ¿usted cómo me puede decir a mí que estas 1.800 personas que me tocan a mí son los 1.800 refugiados políticos? Eso no puede ser así. Nos están engañando hasta en eso, que es lo más básico, que es el refugiado político, ya no el inmigrante ilegal, sino refugiado. Es una engañifa. Es que estamos confundiendo desde el primer día el derecho de asilo con un refugiado de guerra. Son cosas diferentes. Esta gente, empezar, no son asiliados políticos. Nadie les persigue ni por su ideología, ni por su religión, ni nada. Son unos supuestos, entre comillas, refugiados que han huido de una guerra. Y como hemos comentado tantas veces, los refugiados de una guerra lo son en el momento en el que cruzan la frontera del país en el que hay guerra. En el momento en que un señor de, supuestamente un refugiado sirio, está en un campo de Líbano, de Turquía o de Irán y decide, porque las paguitas son mejores en Suecia, que quiere irse a Suecia, en ese momento, claro, deja de ser un refugiado, se convierte en un inmigrante ilegal puro y duro. Y pero es que además, con el tema este de los refugiados, lo acabo de leer en las noticias, es que el debate debería ser cómo devolvemos todos estos refugiados a su país de origen. El señor Putin ya está retirando las tropas rusas de Siria porque la guerra se ha terminado. El otro día en Irak el gobierno estaba celebrando la victoria en la guerra contra el Estado Islámico. El debate, repito, en Europa tendría que ser cómo empezamos a devolver a todos estos supuestos refugiados a Siria, y en cambio el debate sigue siendo cómo repartimos a todos estos refugiados por Europa. O sea, es de locos directamente. De locos. Es que la gente tiene que empezar a darse cuenta de la manipulación del lenguaje. Esta gente utiliza la neolengua para programarnos mentalmente, para que reaccionemos siempre pues de una forma irracional, de una forma totalmente emocional. Quieren en todo momento llevarnos, pues eso, al sentimentalismo, para que no analicemos las cosas y así poder manipularnos. Que la élite está comprometida con la destrucción étnica de Europa es un hecho. El que no lo quiera ver es que está totalmente loco, o que pues no lo reconoce y forma parte de ese siniestro plan de exterminio. El que no quiera ver que la élite está en el proyecto de la islamización de Europa, repito, es que está loco, es que o forma parte de ese macabro plan o directamente pues no tiene raciocinio alguno. Entonces, en esa manipulación del lenguaje, ellos pues empezaron llamando a lo que clarísimamente eran invasores, pues inmigrantes. Cuando el término de inmigrante ya resultaba negativo y peyorativo para la mayoría de la población, cuando ya no surtía efecto, cuando ya no te creaba simpatías, quitaron lo de in y simplemente eran migrantes, gente sí. que se desplazaba de un lugar a otro, migrando como el viento, una especie así de nómadas y así tal, muy simpaticones, como si fueran los del Circo del Sol o una cosa así, ¿no? Sí. Claro, cuando la gente empezó a ver que esto de los migrantes no estaba tampoco nada claro, sacaron la figura del refugiado, que para nada tiene que ver, porque la neolengua es siempre pervertir el lenguaje, cambiar el significado de las palabras, otorgándoles un nuevo significado que ni es convenido, sino es que es totalmente arbitrario, es decir, es impuesto, ellos deciden que va a ser a partir de ese momento arbitrariamente es el significado, pero claro, lo utilizan sabiendo que en ti, pues dices, hombre, ¿cómo me voy a oponer a que una familia que la quieren matar en un país en guerra venga aquí a vivir? No puedo oponerme a eso. Entonces te dejan desarmado, llevándote, repito, al debate emocional. También les permite andar siempre jugando con mentiras, porque si ya vemos que la traducción directa de refugiado no es ni más ni menos que la de inmigrante y más mimado que lo normal, pues son inmigrantes. Con lo cual, cuando dicen España no ha cumplido con su cuota de inmigrantes, España apenas tiene los refugiados que debería tener, nos están diciendo que España no tiene los inmigrantes que tenía que tener. Y estamos viendo en las noticias titulares como 20.000 inmigrantes y refugiados llegaron a España por el mar Mediterráneo en 2017. Es decir, que hemos cumplido con creces, multiplicando por 1.000 todas las cuotas que nos pongan, porque encima esto se queda corto. Lo único, pues que como es normal, si en otros países les dan todavía más pasta que les dan aquí, se van. Lo que no pretenderán pues los señores de las ONGs es que todos esos señores que entran por España, pues los retengamos, los metamos en un centro de inmigrantes y los obliguemos a quedarse, ¿no? Es obligado tener 1.800 refugiados y si se van a Alemania, los tenemos que retener. Tenemos que traer otros más o retener a esos y encerrarlos. El movimiento de personas es libre, claro, entre comillas. Claro. Entonces, cada vez que te bajen del número, te los imponen. Entonces, todo esto es una gigantesca estafa para manipularnos, no por otra cosa, porque la élite europea, la élite de nuestras naciones, está comprometida con la destrucción física, ética, étnica y moral y religiosa del pueblo europeo. No en su defensa, no en nuestra defensa, sino en nuestra destrucción. Y además, cuando hay países como Hungría o Polonia, que están dentro de la UE, que se oponen a esa inmigración masiva, a esa imposición de cuotas de emigrantes, de refugiados, de lo que queráis llamar, les ponen, como aquel que dice, la pistola en la cabeza, como diciéndole, o los admites o te voy a echar de Europa. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ceder soberanía a la Unión Europea para que nos imponga quién debe entrar en nuestro país? Como ya no colaba el término inmigrante, como ha dicho Manuel, pues se tuvieron que inventar que directamente todos los que vienen son refugiados. Ya escribimos en la página web un artículo titulado Los refugiados de las guerras que no existen, claro, demostrando que todos esos inmigrantes, claro, africanos que llegaban a España y a Europa, que no huían de ninguna guerra, son simples inmigrantes económicos que huyen de una situación económica y social que evidentemente no es buena, y sobre todo de esa explosión demográfica completamente fuera de control en la que está África, que va a multiplicar por dos su población, va a pasar de 1.200 millones de habitantes a 2.500 en 35 años, que no es nada históricamente, así que ya os podéis imaginar la que se nos viene encima. Sobre los supuestos refugiados sirios, pues se les ha vuelto el argumento en contra en su momento, cuando aquella oleada que nos presentaron como algo espontáneo de unos refugiados que huían de la guerra, y luego hemos sabido que de espontánea no tuvo nada, fue perfectamente organizada por Obama, por Erdogan y por Angela Merkel, con el señor George Soros haciendo de jefe principal. Y bueno, nos dijeron que es que, claro, no se trataba de que nos gustara más o menos, sino de que teníamos la obligación legal de acogerlos porque eran refugiados de guerra y que estábamos legalmente obligados a acogerlos. Como os he comentado antes, nada más lejos de la realidad. en el momento en el que estaban en un país fronterizo con Siria y decidieron marcharse de ahí, dejaron de ser refugiados, se convirtieron en puros y simples inmigrantes y no teníamos ninguna obligación de acogerles. Pero como os comento, el argumento ahora se les ha vuelto en contra porque, según la ley, cuando acaba la guerra, los refugiados que huyeron de esa guerra, evidentemente, tienen que volver a su país de origen. Una vez se estabiliza el país, claro, debe ser así. Así que todos estos refugiados, supuestos refugiados sirios, que ya sabemos que la mayoría no son ni refugiados ni sirios, pero bueno, así nos los vendieron, así que lo siento mucho, señores, sus supuestos refugiados sirios se tienen que volver todos a Siria inmediatamente. Eso es lo que debería ser, pero como estamos siempre en este juego tremendo de la manipulación, pues ya van a sacarse otro as de la manga, que es el tema, que ahora pasaremos a hablar de él, de las pensiones. Lo que la gente tiene que empezar de verdad a darse cuenta, la clase de gentuza manipuladora que tiene encima, cómo van funcionando. Estos tíos estaban hasta hace poco promoviendo justo antes de que empezaran las elecciones, la inmigración masiva en toda Europa. Llegan las elecciones y empiezan a ver que los partidos que se oponen a la inmigración sean falsos, sean partidos cortafuegos o sean verdaderos partidos nacionalistas. Eso da igual en este razonamiento porque es el electorado el que empieza a cambiar. Pues empiezan a ver que los europeos están hartándose de esta situación. Y parece que frenan un poco todo el tema migratorio en los países centroeuropeos que iban a tener elecciones. Solventado el tema en las elecciones, cuando parece que el electorado europeo, que es tan memoria de pez como el español, al poco tiempo pues ya le meten el miedo en el cuerpo, que lo más peligroso aquí de todo son los fascistas, vamos, esa gente, sí, que lleva el flequillo ese y el bigote tan raro, eso es lo que da miedo, y no los tíos estos de la barba musulmanes, que están arrasando Oriente Medio, que están arrasando el mundo islámico, sumiéndolo en el atraso y en la pobreza más profunda. Pues no, resulta que esos señores no son el problema, el problema son los fascistas. Entonces ya cambian un poco la estrategia, relajan ahí y empiezan a atizar a los italianos, empiezan a meterles inmigración a tope a los italianos y a tratar de quitarles la ley, por cierto, maravillosa ley que tienen, de ius sanguinis, derecho de sangre, para defender la nacionalidad. Y tratan de ponerles una ley tan repugnante y tan nefasta como la que tenemos aquí en España del derecho de suelo, el ius solis. Pero claro, ven que el electorado italiano empieza a cambiar, ven que sobre todo partidos totalmente descontrolados como Forza Nuova empiezan a subir, allí el Podemos de Italia, el Beppe Grillo, se ve forzado hasta hablar en contra de la inmigración, que aquí, vamos, cualquier día nos vemos a Pablo Iglesias y al Errejón diciendo que es, sí, que hay demasiados inmigrantes, que eso no puede tolerarse en una democracia y tal. Han sacado la bandera de España ahora, pues sí. Sí, sí, sí, no, no, si sí, estos son capaces de mentir, o sea, ya lo decía, se le atribuye a Goebbels, pero la frase directamente era de Lenin: una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Los nacionalsocialistas tenían un concepto sagrado de la verdad, pero totalmente sagrado, luminoso como la luz del sol, independientemente que fueran más o menos malos, pero no eran unos mentirosos manipuladores por condición, exactamente como lo son pues los comunistas. Pero ahí está esta manipulación. Entonces ahora que en España nos tienen totalmente liados con este maldito tema catalán, que el gobierno lo está sobrepasando, porque no se puede decir ni solventando, de la peor manera posible, llevándonos a una crisis total en muy poquito tiempo, después de unas elecciones totalmente enmerdadas, amañadas, totalmente manipuladas, en las que va a tener el poder de la gobernabilidad de nuevo grupos pequeños como la CUP o como Podemos, que ya sabemos todos de qué pie cojean, y que el gobierno, pues como está hecho con una cara de hierro, lo mismo le dará hacer el ridículo una vez más, le dará lo mismo hundirse electoralmente una vez más, y continuará porque ellos saben que tienen las pensiones totalmente aseguradas. Pero la realidad es que parece que el panorama de Italia de unos meses ahora nos lo meten aquí en España. Has hablado de estas élites de la Unión Europea que parece que están sacando su plan a la luz. Uno de los capos de estas élites, el señor Martin Schulz, que es el líder del Partido Socialdemócrata Alemán, acaba de declarar que quiere consolidar a la Unión Europea y expulsar a los países que no estén de acuerdo en esta consolidación que será pues lo de siempre, seguir robándole la soberanía a los estados nacionales para traspasársela a la mafia masónica de Bruselas para que cree su dictadura masónica anti-europea. Este señor Schulz dice que quiere crear para el año 2025 ya este superestado europeo con su propia constitución, y dice que lo que se pretende es luchar mejor contra el cambio climático, abordar el desafío de la migración, combatir la evasión fiscal y frenar el extremismo de derecha en Europa. Ese sí. Le parece ser el gran problema de la Unión Europea para el señor Schulz, los Juncker y compañía. Este Schulz, que de manera increíble con la que está cayendo en Alemania, en este momento está negociando la formación de gobierno con el partido de Merkel y le ha puesto como condición aprobar la reagrupación familiar del millón de supuestos refugiados musulmanes sirios que hay en Alemania. El señor Schulz quiere que este millón se traiga a toda su familia desde su país de origen. Es decir, directamente meter a 4 o 5 millones de musulmanes más en Alemania. Vamos, ya que nos hace falta ver para darnos cuenta de que esta gente son auténticos tarados que quieren destruir Europa. Yo me pregunto quién les pagará el viaje. Porque vamos, si son gente que viene aquí, como pone a Erdogan, como el primero. Sí, pero me hace gracia, pues voy a estudiar todo esto. El argumento básico de que es que todo esto es importación de miseria. O sea, la gente que viene aquí a buscarse las castañas cuando no saben casi leer ni escribir, eso es miseria. Y así nos ocurre, hablando de Alemania como estás hablando tú, lo de la reunificación familiar, es triste. Eso es una puerta, directamente una puerta abierta a la invasión. Porque ¿quién controla? ¿Qué te traes? ¿A tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus sobrinos? Cuando ya empiezan a venir sobrinos, padre y madre, ya ellos tienen derecho a traerse además a sus familiares. O sea, esto es triste. Y además, una nota al respecto de lo que hablaremos después del trabajo y tal, el 98% de los refugiados de Hamburgo están parados, literalmente parados. Y además, cuando oías como estos vídeos cortos que ponían, han puesto sobre Italia, que estaba hablando antes Manolo y tal, esos negros que iban por la calle pegándole patadas a los retrovisores de los coches, ya haciendo el gamberro, tiene muy claro que estaban en Italia, vamos, temporalmente, que querían ir a Alemania, pero no porque en Alemania hay trabajo, simplemente porque en Alemania son los subsidios, se pagan los subsidios más grandes, más altos, de la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿qué estamos trayendo a Europa? ¿De verdad es una necesidad traer personas casi sin formación que están influyendo incluso en los colegios? Lo digo porque tengo hijos en edad escolar, hijos pequeños en edad escolar, y se nota, se ha leído en prensa cómo influyen negativamente en el desarrollo del resto de niños del colegio, porque llegan con muy bajo nivel. Llegan con un nivel muy bajo, bajísimo, no saben. Los que vienen de allí con edad escolar vienen sin escolarizar, con niveles de conocimientos muy bajos, y esa gente lo que está obligando es a que los niños de aquí tengan que bajar el nivel para poder ir todos en conjunto y llegar pues eso, sacar el curso adelante y tal. ¿Y eso por qué lo tienen que pagar nuestros hijos? No lo entiendo. Son cosas de esa invasión que no... Tiene una explicación clara. Estamos gobernados por nuestros peores traidores. ¿De dónde sacarán el dinero? Es la idea fuerza que tratamos de transmitiros todos los programas. El dinero, señores, no existe. El dinero no existe. Es dinero totalmente inventado. Después se llama hablaremos de ellos, dinero fiduciario. La Unión Europea, mientras tenga el poder de emisión de dinero, el Banco Central Europeo puede pagar todo aquello que le dé la gana hasta que el sistema colapse, hasta que la gente deje de tener fe en ese dinero fiduciario. Mientras tanto, pues ellos pueden negarte una ortodoncia para tu hijo pequeño, pueden negar a una familia de españoles jóvenes, sanos y que estén en el paro, un subsidio suficiente como para sacar a sus hijos adelante. Unas ayudas de comedor. Pueden negarte una beca escolar, pero sin embargo pueden pagar todos aquellos cambios de sexo que les dé la gana. Pueden pagar toda aquella ingeniería social para que los niños desde pequeños entiendan lo importante que es para el desarrollo de la vida humana la afectividad homosexual. Pueden seguir pagando a los inmigrantes que vengan unas cifras que son de escándalo, que cualquier familia normal de las que las está pasando canutas, si tiene vecinos musulmanes y se informa que esto lo está denunciando, hasta los propios idiotas que se han puesto a trabajar de una forma altruista en las ONG, sí, están diciendo, les están dando entre pitos y flautas entre 2.000 y 3.000 euros por casa a esta gente para que gasten, ahorren y lleven un nivel de vida como no se lo puede permitir aquí nadie sin trabajar ninguno de los dos progenitores. Eso es lo que están haciendo directamente. ¿Y cómo lo pueden hacer? La gente dice, ¿de dónde sale ese dinero? Pues de todo este endiablado sistema en el que bancos privados, porque son siempre bancos privados, que responden a otros bancos privados que al final pertenecen todos a tres o cuatro familias elegidas a nivel mundial, muy poquitas familias, que estos señores son los que fabrican el dinero. Y más hoy en día, con todas estas estafas que están apareciendo, estilo los bitcoin y la moneda virtual, en las que nadie sabe quién lo ha fundado, nadie sabe quién hay detrás, nadie sabe quién responderá ante ese dinero en el momento en que digan, señores, el bitcoin ha quebrado. Pues bueno, a un banco por lo menos puedes ir a la puerta a llorar. Correcto. En la puerta. Lo ¿Pero dónde lo, vas? Lo elevan cuando ¿Dónde quieres? Está el servidor de bitcoin para poder ir a reclamar tu dinero en bitcoins? O sea, es la abstracción máxima ya. Correcto. Del dinero, es la putrefacción total del repugnante ideal del dinero. Me ha llegado un tuit esta mañana leyendo y tal, el coste en Alemania, en una ciudad, no recuerdo un nombre muy cortito, de una ciudad de Alemania, por refugiado, ¿vale? Lo llaman refugiados, por adulto eran 1.000 euros mensuales y por menor 4.000 euros. ¿Cómo puede ser que un estado de eso, si los sueldos en Alemania no son tan altos, cómo pueden permitirse el lujo el estado alemán, lo que tú estás diciendo, abundando lo que tú dices de la creación del dinero, permitirse el lujo de gastarse tanto en ese refugiado cuando un alemán no gana 4.000 euros al mes? Creando dinero de la nada y también saqueando impuestos a los trabajadores alemanes. De las dos maneras nos saquean, porque cuando crean dinero de la nada están devaluando el dinero que tenemos en nuestro bolsillo. Me hace mucha gracia que esto es lo que siempre están criticando los políticos y los economistas neoliberales, como el señor Juan Ramón Rayo, que fue partidario de esta entrada masiva de refugiados hacia Alemania, y ahora el señor está bien calladito ante el saqueo del trabajador alemán por parte del gobierno alemán. Nada más y nada menos que 23.000 millones de euros saqueó el gobierno de Alemania a sus trabajadores para pagar la estancia de estos falsos refugiados que, como tú muy bien has dicho, están la inmensa mayoría en el paro tras dos años ya en Alemania, y creo que dos terceras partes no tienen ninguna cualificación laboral, por eso no tienen ni siquiera conocen el idioma. No conocen ni el idioma. Efectivamente. Pero ¿cómo vas a trabajar en un país si ni siquiera sabes el idioma? Es una tontería todo lo que nos han contado. Sí, es que decían que eran analfabetos en su propio idioma, o sea, que no sabían ni leer ni escribir en su idioma. Imaginaos en alemán lo que tienen que hacer. Pero a ver, es que la gente, yo entiendo a veces que la gente, pues en el plano material en el que está instaurada, no puede entender las creencias espirituales, tanto positivas como negativas, de la gente. De hecho, aquí pues hay gente prácticamente que roza la santidad. Yo conozco algunas personas que casi son santas y son tomados por el resto de la sociedad como auténticos imbéciles. Porque como la gente no entiende el plano espiritual, pues no lo puede entender. Hay gente, la élite que nos está dirigiendo, son justo lo opuesto. Son auténticos demonios, pero además, no lo digo de una forma figurada, lo digo literalmente. Totalmente literal. Pero claro, entiendo que la gente en el plano material, pues no lo entiende. Pero, señores, los que no entendáis ese plano material, espiritual, perdón, y os aferráis solo al plano material, calcular, ¿tiene sentido esto que están haciendo? Claro que lo tiene. ¿Qué les cuesta a ellos la emisión fraudulenta de moneda? Nada. Cero. ¿Cuál es el precio que pueden obtener por el control absoluto de toda Europa, de sus costas, de sus recursos materiales, del esclavismo de sus gentes? el control de sus factorías, el control de sus playas, de sus impuestos, de sus gobiernos, de su cultura, de sus hombres, de sus mujeres, de sus niños. Hasta me voy a poner borde ya del tráfico de órganos. Pensar que todo esto, que parece una locura, que no es rentable, es un plan de conquista y de subyugación total de todo el continente europeo y de todo el hombre blanco. O sea, directamente tenéis que verlo, si lo queréis ver de una forma material en esta vida, todo tiene su explicación espiritual y su explicación material, siempre. Y ambas suelen ser correctas y ambas suelen compaginadas la una con la otra, no suelen ser complementarias. Entonces, señores, estar atentos que este plan es real. Esta gente nos está directamente exterminando. Es la venganza de estas élites contra Europa. Ya hemos comentado muchas veces la pertenencia masónica de estas élites y la más que probable también pertenencia de esa cúpula de la pirámide a grupos directamente satánicos que están en su venganza contra la cristiandad. Esa cristiandad que en la Edad Media, que fue la Edad de Oro de la cristiandad, pues expulsó a los antepasados de estos sionistas globalistas y están, como os comento, en su venganza y también pues esa reacción de la cristiandad y de Europa en los años 30 y 40 contra estas élites masónicos sionistas que habían llevado a cabo un ataque doble contra Europa, primero financiando la revolución antirrusa de 1917, exterminando a millones de cristianos en Rusia y en toda Europa, y luego esa crisis financiera del año 1929 que arrasó económicamente a Europa. Europa reaccionó ante ese doble ataque, perdió la guerra, perdió la lucha en 1945 y están ahora pues dándonos la puntilla, destruyendo directamente a Europa y a la cristiandad porque nos ven como el mayor obstáculo para su plan de dominación mundial directamente. Mira, hay una cosa que para mí es definitoria de todo esto. Lo primero, el método científico funciona. Punto uno. Punto dos. Cuando nos dicen que nos hacen falta inmigrantes musulmanes, muy claro cuando has leído las noticias, algo no cuaja. ¿Musulmanes por qué? ¿Por qué? Que me diga a mí alguien por qué me hace falta inmigración musulmana. No es fácil que en España, puestos, vamos a tragar con el tema de la inmigración. Vamos a suponernos que nos hemos vuelto locos y vamos a decir, vamos a traer mano de obra. Porque no puedo traer mano de obra sudamericana. Por ejemplo, que tiene mi misma cultura, entiende lo que digo, tiene una afinidad social porque tienen un comportamiento social muy afín al mío, y yo, por ejemplo, en España podría elegir perfectamente, ¿por qué no?, traer inmigración sudamericana. ¿Por qué hay alguien cuya fijación es que Europa sea invadida literalmente por inmigración musulmana? Vamos, pensadlo, ya os he dicho, el método científico funciona con cosas como con otras cosas de las que hablamos entre nosotros, no lo voy a decir, pero lo he dicho adrede, funciona el método científico. ¿Por qué hay alguien que se ofusca y nos quiere hacer pasar comulgar con ruedas de molino y aquí nos hace falta inmigración musulmana? Pues, porque ellos quieren. Claro, hablando en positivo, ¿quieren soluciones? ¿De verdad queréis soluciones? Perfecto. Con la inmigración musulmana en 20 años tenemos un problemón, porque tenemos a los hijos de estos musulmanes, que continúan siendo musulmanes, que no hemos sacado de esa patraña que se llama Islam, y que están en Europa todavía más radicalizados y unidos que sus padres, porque ahí sí ya no hay diferencias nacionales, se consideran todos hijos y no de la misma religión. Y no le deben nada tenemos al país que los recoge. Un grave problema. ¿Por qué no hacéis justo lo contrario de lo que estáis haciendo? En vez de perseguir a la familia, en vez de estar tratando de imponer tipos de matrimonio, por llamarlos de alguna manera, totalmente estériles y que no dan hijos, apoyáis a las familias que quieren tener hijos. ¿Por qué no en vez de dar esos 3.000 o 4.000 euros, escogéis, no hace falta tanto dinero, a gente que la hay, que hay jóvenes trabajadores, jóvenes que están con buenas notas, con calificación? No hablo aquí de dar subsidios sociales a cualquiera, coger a la primera familia de, yo que sé, de un barrio marginal de Madrid que está traficando con drogas y si tiene 20 hijos les pago los estudios a los 20 hijos. No hablo de esa barbaridad que está llevando a la ruina directamente a todo un sistema, sino todo lo contrario. Ese matrimonio de chavales jóvenes que echan su solicitud de ayudas sociales porque él está, además de trabajando, está sacándose la carrera o terminando los estudios, que además no tiene antecedentes penales de ningún tipo extraño ni ha traficado nunca con drogas, y además no se droga, y además lo decimos así de claro, aunque me llamen asqueroso y racista, lo que quiera, el chaval y la chavala son dos tíos grandotes, sanos, dos especímenes que merecen la pena. Que encima no pueden tener más hijos porque no llegan a dinero, no llegan. Porque no llegan, porque no llegan. La chavala está cargando baskets en una fábrica de naranjas, viva la liberación de la mujer, mientras está sacando por la tarde los estudios. O al revés, me da igual. Pero ¿por qué no ayudar a esa gente a que tengan, si hace falta, 10 hijos y no 10 hijos de musulmanes extranjeros? De verdad, es tan bárbaro lo que yo digo, que las familias españolas se han ayudado por ese padre y madre que debería ser el Estado español, en lugar de los hijos del vecino. Hijos del vecino que encima, si dijésemos, es que son unos hipócritas y se esconden y los tíos nos ponen su mejor sonrisa y mira, nos tocan la orejita y estamos aquí la mar de contentos. Pero no, si es que no se cortan un duro, que dicen que el Islam exterminará Europa, que es lo que Alá quiere, que si estamos pagándoles todos es porque lo quiere Alá, que somos taraos, que somos viciosos, que somos degenerados, algo de razón no les falta. Pero es que con culpa o sin ella, yo quiero que viva mi gente, yo quiero que viva mi familia, con razón o sin ella, en este momento estoy con mi familia. Entonces, de verdad, no se podría cambiar este plan diabólico y empezar a dejar de promocionar abortos, dejar de promocionar eugenesias, meter a los abuelos abandonados en residencias, entre otros lados, aparte de por la mala educación, porque de verdad las parejas jóvenes no ni pueden. Siquiera se pueden ocupar no de sus pueden. Familiares enfermos. Repito, niños abandonados en muy pequeñas edades, en carísimas guarderías infantiles, de verdad. Este es el plan objetivo que tienen ustedes, señores políticos, para nosotros los españoles. Pues si hacen este plan que les pide Manuel Canduela, en 20 años tenemos aquí la Arcadia feliz. Tenemos miles de españoles dispuestos a trabajar por España y agradecidos con España. No tenemos un problema en ciernes de islamización terrible, como ya ha dicho mi compañero Miguel, que ha ido padeciendo estado tras estado. Les pido una búsqueda, busquen Afganistán en los años 60. Busquen las fotografías, vean cómo vivían allí, lo occidentalizados que estaban las mujeres, cómo iban vestidas por la calle, el régimen de libertad, no metidas en una bolsa de basura de estas comunitarias, que solo se ven los ojos. Señores, espabilen, despierten, no se crean nada de estos del sistema. Estos del sistema son los que lanzan las fake news, son ellos los que tienen los bots. Las fake news directamente tienen padre y madre y se llaman Telecinco, Antena 3, Radio Nacional de España. Todos ellos son los de las fake news. Ya te digo. Pero ese plan no lo van a llevar a cabo. Lo has comentado claro, antes, claro, Vicente, claro. ¿Por qué están islamizando Europa? Porque el Islam sunita es la tercera pata de este régimen. Sí, señor. Estados Unidos e Israel, el anglosionismo, se apoya en Arabia Saudí y el integrismo islámico wahhabita, sí, señor. Wahhabita y sunita, y están en ello. Felipe González, también otro capo del régimen del 78, lo dijo claramente hace un par de años: Europa necesita 20 millones de musulmanes árabes. La X, como de, decía, nuestra, claro, la X de nuestra transición. Como decía Vicente, ¿por qué tienen que ser musulmanes? Pues porque la tercera pata de este triángulo masónico criminal es el Islam sunita. Me hace mucha gracia todos estos idiotas de la derecha liberal sionista, que son otra rama más de este engaño masivo que estamos sufriendo, siempre presentándonos a Estados Unidos y a Israel como el muro frente al Islam, como los que nos van a salvar de los musulmanes. A ver, nada más lejos de la realidad. Son Estados Unidos, la OTAN e Israel los que están abriéndole la puerta al Islam. Todos estos procesos de las primaveras árabes en el norte de África, la guerra de Libia, la guerra de Siria. El objetivo ha sido destruir el nacionalismo árabe antiislamista para abrirle las puertas a los hermanos musulmanes y al integrismo islámico de Arabia Saudí. Y después del norte de África, después de Oriente Medio, después de Turquía, evidentemente la pieza final de este ataque es Europa. Y están en ello el anglosionismo y sus aliados de Arabia Saudí. Así que el plan está clarísimo. No lo van a frenar, no lo van a frenar, porque incluso dentro de la Unión Europea, los países que se oponen, como Polonia, Hungría o la República Checa, como ha comentado antes Vicente, pues son directamente sancionados por la Unión Europea. Los que defienden una Europa europea y cristiana son atacados por este régimen criminal. Incluso, pues hemos visto estos días la misteriosa dimisión en bloque del gobierno polaco, que nadie nos ha dado ninguna explicación, pero perfectamente puede tener sentido, pues en este plan que parece que yo tengo noticias frescas de hace un ratito sobre el tema y no es no va por eso. Vale. Los medios de comunicación nos han vendido aquí una especie de dimisión en bloque, pero también ha sido extraño porque ha sido por lo bajini, han sido unas cuantas noticias. Y no es tal. Parece ser que simplemente es una remodelación interna. Se va la primera ministra, la Beata Szilo, o Szilo, no sé exactamente cómo se pronuncia porque es complicadísimo. Ya sabéis que no soy experto en idiomas. Luego tenéis también el nuevo que van a poner de primer ministro, Mateusz Morawiecki, Ex-banquero, ¿no? Pintaba un poco más. Ese es banquero, pero resulta que no es directamente, aunque ha trabajado para el Santander, no es el típico bankster que tenemos por aquí por Occidente. De hecho, él es el responsable de la política del partido del gobierno, del PIS, de la política económica, es el ministro de Economía, y esta política, como ya he contado en otros programas, está siendo muy social, apoyando muchísimo a la natalidad autóctona, a las familias, a oponerse también por motivos económicos de una forma tajante a acoger refugiados musulmanes, y de momento, aunque ha lanzado justo ayer mismo una seria advertencia a Ucrania, porque están recogiendo más de 500,000 de refugiados ucranianos en su país, y está advirtiéndole a Ucrania que esa política radical, chauvinista, exterminacionista, porque así ha sido Ucrania a lo largo de su historia, también contra Polonia, que no la iban a tolerar y que no iban a tener el apoyo político, que si Ucrania quiere el apoyo político de Polonia, pues lógicamente debe rebajar el tono. Este Mateusz Morawiecki, o Morawiecki, no sé exactamente cómo se pronunciará, repito, resulta que ha sido militante nacionalista en su juventud, detenido en varias ocasiones. Su padre también fue un héroe nacionalista, detenido en varias ocasiones. Eso y repito, buenas, son buenas noticias. No es perfecto. Un cambio. Parece ser que el cambio directamente la primera ministra es porque para la presidencia del país parece ser que la puerta más rápida de entrada es la alcaldía de Varsovia. Es súper popular esta primera ministra en estos momentos en lo que es Polonia, y van a presentarla en las elecciones como candidata para la alcaldía de Varsovia, y con serias posibilidades de arrasar totalmente. Con lo cual la victoria nacionalista continúa siendo muy fuerte en Polonia. Perfecto, pues me alegro desde aquí animar a polacos, húngaros, checos, eslovacos, y que sean un ejemplo para el resto de Europa, sobre todo Europa Occidental, que va camino directamente de la autodestrucción. Estamos terminando este parte de la tertulia. ¿Queréis añadir algo más o pasamos al siguiente punto? Únicamente que al respecto de lo que ha ocurrido con Italia, ya lo que tú comentaste en algún que otro programa, que estaba claro que la ola de invasión iba a pasar de Grecia a Italia al sur de España, al norte de África, como así es. Y la noticia esta que se dio, no recuerdo el nombre, de la chica esta que ha sido imputada en Marruecos. Sí, en Marruecos, una ONG. Vamos, hombre, en Marruecos se dan cuenta de que lo que están haciendo no es muy normal, y mira por dónde son, vamos a decir entre comillas, quienes nos envían a la inmigración. se dan cuenta de lo que está haciendo. Y aquí en España no hay nadie, ningún fiscal, ninguna persona, nadie verdaderamente significada. Sí, que, pero bueno, tiene que, gracia que Marruecos, que es el que envía. Efectivamente, lo comento precisamente porque me hace gracia que sea Marruecos la que, bueno, la que le vea también cosas sospechosas a una mujer que llama por teléfono para que vaya a una fragata o la Guardia Civil a salvar a recoger a estas personas del agua y ese es también el motivo que nos da la prensa de la detención. Pero pensemos también que todas estas ONGs están súper infiltradas por los servicios secretos, son servicios secretos de un signo y de otro, y muy probablemente esa tía ha sido detenida por espía o por otra cualquier cuestión, y nos dicen que es eso, porque para mí, lo que tú dices, no tiene ningún sentido que unos promotores de la inmigración a Europa castiguen a una chica porque es precisamente una de una ONG que se les lleva el problema, lo traslada de sentido. Es un puntito más para que veáis que siempre hay algo por debajo de estas cosas. Siempre, hay algo. Siempre. No es solo simplemente lo que vemos. Sí, Argelia y Marruecos van a seguir enviándonos inmigración ilegal, y el ministro del Interior, Zoido, pues lo único que se le ocurre es decir que va a construir 3 centros de internamiento de extranjeros más. Es decir, pues bueno, los voy a aceptar, los voy a meter en el centro. Sí, imagínate, yo tengo aquí enfrente unos vecinos, y estos vecinos me dijeran que le mande todos los días a mi familia, que comen allí gratis, que les pagan la ropa, el vestir y tal, pues yo los mando y que vayan y vengan. Que se vayan apañando. Claro, sería maravilloso, ¿no? El problema lo tendrá tu vecino. Claro, pues ¿cómo van a corregir eso? Sí, ha enviado una fragata, no recuerdo ahora el nombre. Santa María, para luchar contra la inmigración ilegal, que eso lo que quiere decir es que directamente pues irán a África, recogerán a los inmigrantes y los traerán en barco a España y los soltarán y punto final. Un mero transporte, le he enviado un autobús para que vaya haciendo, subiendo y bajando al moro, nunca mejor dicho, para que haga el trapicheo. En vez de droga, pues hacen trapicheo de personas. Y de droga. Y de droga, muy bien. Pues esto es lo que hay. Hacemos una breve pausa y continuamos. Santa Estamos aquí de vuelta tras esta pausa y bueno, esta agenda destructiva de la Unión Europea pues la comparte, por supuesto, la clase política del hermano pequeño de la Unión Europea, que es el régimen del 78, PP, Ciudadanos, PSOE, incluso Podemos, que fue tan radical contra el Brexit, o sea, defendiendo a la Unión Europea. Todos defienden esta política anti-europea y pro-inmigración masiva de la Unión Europea. Pero queremos destacar el papel del PP y de Ciudadanos, que las cúpulas del PSOE y Podemos son traidoras, lo sabemos de sobra. No así sus votantes, sabemos que hay mucho votante de izquierdas, del PSOE y también de Podemos, gente honrada y trabajadora que está engañada directamente votando a estos partidos, pero sus cúpulas son traidoras, lo sabemos, y bueno, no suponen, se les ve de frente, no es ningún problema. El problema es la gente que te apuñala por la espalda, y todavía mucha gente cree que partidos como el PP y Ciudadanos, pues de ellos se puede esperar algo bueno. El PP, que ya está directamente haciendo discursos separatistas, como el que ha hecho su líder en el País Vasco, Alfonso Alonso, que acusa a Ciudadanos de hacer un discurso nacionalista español. Nada más y nada menos el PP criticando al nacionalismo español. Increíble. Diciendo que el nacionalismo español es tan malo como el vasco y el catalán. A este punto ha llegado el Partido Popular, que está en Cataluña desaprovechando una oportunidad histórica para desmantelar el separatismo catalán y todo el separatismo en España, y no solo no lo hace, sino que refuerza al separatismo con discursos como el de este señor, absolutamente alucinante, poniendo como malos a la contraposición, que somos los nacionales, vamos a decir, Ciudadanos no lo son, pero vamos a ver, para que entendáis un poco la focalización del problema. El problema no es el PP, que permite que haya habido durante 30 años junto con el PSOE una mala política autonómica en España y haya promovido la desmembración del Estado a base de dar esas cada vez más competencias a las autonomías, como si fueran pequeños estados de reinos de taifas viviendo del Estado central. ¿Qué es lo que son? Son reinos de taifas a los que yo les doy y les quito. No, los malos son los que defienden el nacionalismo o los que defienden el nacionalismo. El nacionalismo español, por supuesto, y el nacionalismo independentista. Esos son los malos. El nacionalismo en España no puede ser. Es una postura totalmente falsa, totalmente manipulada, para que la gente no vea de verdad dónde está el enemigo. El enemigo está dentro del sistema. Y el sistema son el PP, el PP-PSOE, que le hemos llamado aquí desde DN toda la vida, que son los que se dedican a dar, cada vez que tenemos elecciones, a bajarse literalmente los pantalones hasta los tobillos, y además, no solo eso, poner posturita, o sea, dame por aquí, y yo, para que tú me votes en el Congreso de los Diputados cuatro leyes que me hacen falta para mangonear, yo te las votaré, o te dejaré que gobiernes en el Ayuntamiento de Bilbao, o en el Ayuntamiento de Manresa, o vamos, que es así, que se cambian votos y al final el que sale perjudicado es el españolito de a pie, que está viendo cómo le están deshaciendo el país. Esto, la verdad, es que ha resultado una verdadera declaración de intenciones, porque luego escuchamos a la derecha liberal, a los medios estos que se suponen que son rebeldes, y a la gente en general en redes, y siempre tienen la imagen de un PP que es tonto, un PP que es débil, por supuesto sí. Un PP que es muy corrupto, eso nadie lo dudamos, pero lo otro sí que hay que ponerlo en duda. Es decir, este Partido Popular ni es tonto ni es débil. Su objetivo es evitar que en España haya un nacionalismo español. Así es. Por eso, cuando persiguen a los patriotas, cuando mueven esta supuesta justicia independiente para encarcelar a los patriotas de Blanquerna, pues resulta que lo están haciendo a conciencia. Lo están haciendo a conciencia y cuando de repente frenan y no les meten en la cárcel los dueños de esta justicia independiente, escúchenme las comillas, que aunque no las digo porque se entienden ahí, pues no los meten de momento en la cárcel porque esto provocaría políticamente unas simpatías mayores para la extrema derecha. Pero su objetivo, repito, es evitar ese mal absoluto que es el nacionalismo español. Por eso cuando regalan miles de millones de euros a grupos musicales, asociaciones culturales, asociaciones políticas, a partidos políticos, a independentistas, a empresas independentistas, no lo hacen porque son tontos, no lo hacen porque son débiles, directamente lo hacen porque están combatiendo la génesis, la creación de un nacionalismo español. Porque, señores, no nos olvidemos que este Partido Popular es un dique de contención, pero no un dique de contención contra la izquierda, es un dique de contención contra el patriotismo, el nacionalismo español y el sano despertar del pueblo español, porque, señores, el nacionalismo es positivo. Hablo de un cierto nacionalismo, que se me entienda, de un nacionalismo natural, ético. El nacionalismo es el amor a tu patria, que se podría llamar patriotismo, pero va más allá y organiza una respuesta política, económica y social. Es decir, un patriota puede ser cualquiera. Patriota puede ser aquel que llora con el Asturias patria querida. Vale, y punto. Pero a partir de ahí, de ese sentimiento, no va a nada más. Sin embargo, un nacionalista es aquel que tiene una respuesta política integral, una solución integral para su nación. Por lo tanto, el nacionalismo ético es positivo. Hablo de un nacionalismo que no busca masacrar al vecino, sino que se alegra de que el vecino tenga el mismo sano nacionalismo y amor por sus tradiciones, por sus linajes, por su familia y por su historia. Y de esta manera, la humanidad, respetando todas estas escalas naturales, sí, como son el individuo, la familia, la ciudad, la patria chica, la nación, la comunidad étnica, la comunidad racial, el continente, tu cultura, respetando todos estos estadios, es de la manera en que la humanidad se puede entender y llegar a estar en y paz. Y ha evolucionado siempre. De la otra manera, lo único que tenemos son conflictos constantes, nacimientos constantes de nuevas identidades, porque es ridículo que pensar que con el mestizaje, por ejemplo, se acaba el nacionalismo. Pues no. No, nace no. O una nación mestiza después de mucha sangre y virulencia que acaba generando su propio sentimiento de amor y de pertenencia a una nacionalidad. ¿Y esto qué vas a hacer? ¿Destruirlo también? Podemos ver el proceso aparecido en Sudamérica o en Hispanoamérica, perdón. En Hispanoamérica vemos que la mayoría de los hispanoamericanos son grandes patriotas de sus naciones y amantes de sus naciones. Esto se ha solucionado por la destrucción del Imperio Español y por la mezcla de razas que ha habido allí. Pues no, un peruano sigue sintiendo que tiene una identidad nacional diferente a un argentino, diferente a un chileno, diferente a un colombiano. Tienen sus identidades nacionales porque es algo intrínseco. Pero el sistema, cuando habla de querer destruirlo, algo que, repito, es intrínseco al ser humano, lo que está tratando de meternos es en un sistema de caos total y constante, porque vas a tener que estar todo el tiempo luchando contra un sano sentimiento de la humanidad. La humanidad tiene familias y esas familias se convierten en naciones cuando están acompasadas con el suelo. La sangre y el suelo acompasados, la geografía, tu cultura, tu tradición, la tierra que entierra a tus padres, la tierra que cultivas, la tierra que pisas, el paisaje que disfrutas, todo ello hace patria, todo ello hace nación. Eso es el orden natural de las cosas. Por supuesto, y esta gente quiere desmantelar el orden natural. Hemos advertido a todo el mundo ya desde hace tiempo que dejen de dejarse engañar, de dejarse manipular. ¿Cómo empezaban con todo el rollo este? ¡No! Los de la extrema derecha van a venir con aguiluchos a las manifestaciones de Sociedad Civil Catalana. Oh, qué miedo, a destrozar las manifestaciones. Están pagados por la Generalitat. ¿Ah, sí? Sociedad Civil Catalana, corruptos, sinvergüenzas, atajo de babosas. Vuestra cúpula ahora resulta que está o con Ciudadanos o con Iceta. Vosotros no estabais vendidos. Lo de Ciudadanos entiendo que alguno no lo acabe de ver claro, aunque esto de, pues es como la cancioncita que pusieron para la cerveza de Ciudadanos del Mundo, no me acuerdo cuál era la entonación, pero por ahí va el tiro. Estos son Ciudadanos del Mundo, quieren la globalización total, el nuevo orden mundial, o sea, este, el Albert Rivera, el supuesto Albert Primo de Rivera, que es tan patriota, pues va a ser el nacionalista español de extrema derecha, de nuevo léanse las comillas, que lleva a Vargas Llosa, que es antiespañol y anticatólico. Y extranjero. Y extranjero. Y a Manuel Valls. Y a Manuel Valls, también francés, extranjero, tío, haciendo campaña por él. Pero es que otro dirigente, que no me acuerdo ni el nombre, porque es que ni me interesa, da igual. Resulta que va a hacer campaña por Iceta. Iceta, el flaver este bailarín, que está diciendo que va a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña en cuanto acaben las elecciones. Pero señores, ¿no ven ustedes el engaño brutal y la manipulación? ¿Quién es el vendido de verdad? ¿Quién ha autorizado toda esta operación? ¿Cómo los medios de comunicación al unísono, que no hablaban ni de una sola manifestación de democracia nacional o de por España, me atrevo, que ni las han nombrado ni las han sacado? De repente todos al unísono hacen publicidad por la manifestación de Sociedad Civil Catalana. Pero no se dan cuenta, señores, de esta tremenda manipulación de los medios de comunicación. O sea, hay que empezar a hacer boicot directamente, ni oírlos ni verlos, a todos estos fake medios de las fake news que pertenecen todos a las grandes multinacionales del sistema y que, por supuesto, no son de Putin, sino justo de lo contrario. Tampoco me atrevería a decir, porque tampoco tengo en tan alto estima a Putin. Pero bueno, de momento sí, enfrentados en el tablero y que responden a las órdenes de Soros y de todos estos medios controlados por esa gran mafia, controlada a su vez por esa cúpula de banksters Rockefeller que dirigen todo Occidente. Y ahí están. Ciudadanos, que fue el partido invitado a las reuniones del Club Bilderberg del año 16 y 17. Ya sabéis que el objetivo de este club es eliminar las soberanías nacionales y los estados nacionales para traspasarle esa soberanía a entidades supranacionales, así que ya me contaréis, pues, este partido que nacionalismo español ni de ninguna manera va a defender. Además, cuando en teoría no pintaban nada aún, que era Ciudadanos hace 2 años, Ciudadanos tampoco. La promesa. Los estaban preparando. Es el Macron de España, señor Rivera. Es la mezcla perfecta del globalismo. Es el liberalismo económico y el marxismo cultural. Es el partido del IBEX 35. Tenemos un maricón y nos van a meter a un Macron. ¡Qué bueno! Eso está muy bien. Es que es así, es así. Claro, y es un partido totalmente pro Unión Europea, que ya he dicho más de una vez que quiere pasar la transferencia de control de las fronteras a la Unión Europea. El señor Rivera nunca ha dicho nada de la invasión musulmana, ni de Cataluña, ni de España, al revés, ni de toda Europa, y pidió más refugiados todavía para España. Y ha hecho carteles en árabe para pedir el voto, que los musulmanes le voten. Y bueno, en la última, tanto que se quejan del adoctrinamiento en Cataluña, están adoctrinando a todos los niños de España en la agenda LGTB y en la ideología de género, y la última, en el Parlamento de Madrid, se han abstenido ante una moción de Podemos que pide querellarse contra los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Pues los señores de Ciudadanos, con su abstención, han permitido que esta moción salga adelante. Qué de ultraderecha son, qué radicales son, que no son capaces de defender de defender esas cosas. Pero analicemos esto un poquito en profundidad, esto último, porque, a ver, cualquier persona, sobre todo los más jóvenes, puede acabar pensando, bueno, pero si se cometieron tantos crímenes y mataron a tanta gente, como dicen, cuéntame, cada vez que veo la tele, pues habrá que investigarlo. No, porque ha quedado en la impunidad. Pero, a ver, es que no se trata de eso. Se trata de que aquí hubo unos señores que habían ganado una guerra, y ganar una guerra a lo largo de la historia te da la legitimidad para gobernar, lo queramos o no, porque es que el mundo es así, las leyes de la naturaleza no las hemos hecho nosotros, y son esas, el que se impone gana, y punto. Desde los romanos contra los fenicios, desde que Caín cogió una quijada de burro de caballo y aventó a Abel, pues funciona así el mundo, es así. Unos vencen, otros pierden. Una guerra justa contra una revuelta marxista. Efectivamente. Pero después de esa guerra justa se gobierna 40 años en paz, en los que, por mucho que digan, no hubo represión, y es mentira. Al revés, la mitad de mi familia, la práctica totalidad de la familia de mi mujer, fue roja, roja, roja, roja, pero roja. Y no les pasó absolutamente nada. Conservaron propiedades. Pudieron vivir cagándose en Franco. Nosotros cantábamos en el colegio, Franco, Franco tiene el culito blanco, con la letra del himno de España, y nadie nos perseguía como si fuéramos una especie de criminales. No funcionaba así. Es totalmente falso. Pero bueno, aunque hubiera sido así, de una posición de victoria total, en el año 78, muy mal, lo hicieron, pero bueno, fue, desde luego hay que reconocer que generoso, los franquistas dicen, bueno, nos rendimos y vamos a dar paso a toda esta gente de izquierdas, a que participen en la política, pese a que han sido unos tarambanas, pese a que fueron unos criminales en toda la guerra civil terribles y en todo el orbe, porque quisieron provocar las mayores matanzas de la historia de la humanidad, levantando falsas banderas, porque en todo momento, cada revolución que había, utilizaban una pequeña parte de verdad, de cierta injusticia, para levantar la mayor atrocidad e injusticia contra los humildes y los no tan humildes, siempre que no fueran lacayos de ellos, siempre que no les rindieran pleitesía. Y eso es el comunismo y la historia de la izquierda. Pero bueno, llegó un momento en que los franquistas se rindieron a cambio de que hubiera unas leyes de amnistía, se cerraba y se daba paso a algo nuevo. Y de repente esta gente ahora dicen que todo eso no se quiere respetar. ¿Y qué pretendéis entonces? ¿Volver al estatus anterior? ¿De guerra? Porque el estatus anterior era de lucha y de guerra y de victoria. No, la gente que somos de ideas nacionales, la gente que es católica, la gente no se va a subyugar así como así a todos vuestros abusos y tropelías. Nos estáis llevando directamente, con la colaboración de Albert Primo de Rivera, a una guerra civil. Y por Dios, escuchen mis comillas, porque nada más lejos de comparar un indeseable execrable como Albert Rivera con un gran hombre magnífico, increíble, idealista, hombre de acción, inteligente, cultivado, valiente, idealista. Bueno, ya lo he dicho todo 20 veces, pero es que me deshago en elogios hacia José Antonio Primo de Rivera. No, pero es verdad, ¿por qué sueltas la frase, entre comillas, de Albert Primo de Rivera? Porque es lo que te quieren vender ellos. Ellos quieren que la gente vea a Albert Rivera como el adalid de la, entre comillas, extrema derecha. Ellos son los nacionalistas, el PP que nos pone como los malotes. No, mira, estos, pero os estamos desenmascarando el tema, no son los malotes, son los que han dejado de votar en la Asamblea de Madrid y Podemos ha podido sacar una ley. Tú tan malote eres y tan facha eres y tan de derechas eres y tan español que no eres capaz de darte cuenta o de transmitir a la gente que eso no es así, que Podemos no tiene razón, votando en contra. Desgraciado, hombre, es que se me escapa la palabra. No te das cuenta, y esos son los que de verdad quiere el PP que veáis como los nacionalistas, los que además el Frente incluso Nacional, correcto, sí, Frente Nacional, es como está advirtiendo el PP de un nacionalismo español de ciudadanos contra el País Vasco. O sea, este tío de verdad es un nacionalista español, este es un mindundi, hombre. Este es un monigote que le han puesto al PP en la espalda, como ese de los inocentes. Se lo han puesto un monigote pinchadito con un alfiler detrás. Perdón, se lo han puesto ellos mismos para que la veáis. Uy, mira, mira el PP, ¿a quién tiene detrás? Ahí está el Albert Rivera. Albert Rivera es un minundi, hombre, un colocao. Es un ciudadano del mundo y un internacionalista que quiere acabar con los estados nacionales para, como decimos, pasarle todas las competencias a, en este caso, a la Unión Europea y al Banco Central Europeo. Banco Central Europeo que sale en prensa económica, en 5días.com, que ya empiezan a anunciar lo que sufrirá España, lo que puede sufrir España el día que Draghi cierre el grifo. Draghi es el presidente del Banco Central Europeo, un hombre de Goldman Sachs, y el grifo es pues la impresora, directamente la impresora de dinero, en su caso pues las teclas del ordenador, con el cual imprime dinero falso, imprime miles y miles, en el caso de España cientos de miles de millones, se lo presta a España y se crea una deuda gigantesca que el día que suban los tipos de interés y Draghi cierre ese grifo, pues lo vamos a pasar realmente mal. Nada más y nada menos que hemos pagado en los últimos 10 años 250.000 millones de euros en conceptos de intereses, solo de intereses, aparte del principal. Imaginaos todos los recortes que se están haciendo, todo lo que nos comentan ahora de las pensiones que no se pueden pagar. Pues imaginaos con 250.000 millones de euros que tendríamos en nuestro poder si tuviéramos nuestra propia máquina de fabricar dinero, si tuviéramos soberanía monetaria, pues con esta trampa y con esta estafa del Banco Central Europeo no los tenemos. Tenemos una deuda impagable que no para de crecer y claro, con este dinero que se pone en circulación, más la hucha de las pensiones, 70.000 millones de euros que también el señor Rajoy ha puesto en circulación, claro, se da una falsa sensación a corto plazo de que la economía se reactiva, de que la economía se recupera, pero nada más lejos de la realidad. Cualquiera de nosotros que pida un préstamo y le den 300.000 euros y empiece a gastar, claro, da la falsa sensación de que es rico. De que es rico. Claro, ¿qué pasará cuando el banco te diga devuélveme los 300.000 euros más un 10% de intereses? ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Te arruinas? ¿Acabas debajo de un puente? Pues España se está enfrentando a esta situación. Esto es insostenible, no puede estar imprimiendo dinero eternamente. Bueno, sí que puede, pero no lo va a hacer porque la banca funciona así, con estos ciclos de inflación, deflación, subida y bajada de tipos de interés, es como se quedan con la riqueza real de las naciones y España está metida de lleno en la trampa de la deuda y cuando llegue el momento, pues lo vamos a pasar realmente mal. Entonces cerramos el tema este del nacionalismo y pasamos a comentar directamente el tema de la economía. Está muy vinculado, por supuesto, porque estamos dentro de medida. Yo, siempre que hablamos del tema, vosotros que ya me conocéis en tanto tiempo, cuento siempre la fábula del billete y os animo a los oyentes a que lo hagáis. Es muy sencillo. Tú coges un billete, ahora mismo un billete de euro, cualquiera, me da igual la cantidad, coges el billete y lo miras, aparte de las connotaciones masónicas de los dibujos, que las tiene, fijaos que las tiene, ¿qué ves en el billete? Yo me lo tengo anotado aquí como mi fábula del billete, es la fábula del billete, es así de sencillo. Lo miras y hay una pequeña firma, un garabato, que pone Draghi, que ahora nos contará, ahora abundará un poco el compañero en el tema de quién es y cómo lo colocaron allí, etcétera, etcétera. Y veis el billetito, la cantidad, 50, cuatro figuras, no sé cuántos, algo más. Pues no vemos nada más, es que no hay nada más. No hay nada ni hay nada detrás. En un billete antiguo español, tú cogías un billete de 1000 pelas con las que salías y eras el rey del mambo, ¿vale? Y en el billete de 1000 pesetas, además de las figuras históricas de España, que era lo que se veía, ¿vale? De personajes históricos españoles, veías, el Banco de España pagará al portador la cantidad de 1000 pesetas. Más claro agua, era un pagaré hecho billete, un pagaré con números de serie que se ponía en circulación para que la gente pues hiciera sus transacciones con él. Entonces, si esto no es la figura sintética de lo que es de verdad el bluff del euro, no lo es nada, es el propio billete. Si lo tenéis sacado de la cartera, miradlo, no hay nada, un 50, un cuatro dibujos, algunos triángulos escondidos por ahí, o el 50 que se ve y no se ve, que para mí tiene unas connotaciones masónicas acojonantes, o sea, la filigrana esa que se ve y no se ve cuando lo giras, le cambia de color, ese 50, no ves nada más, y la firma de M. Draghi en una esquinita abajo de un 50, No hay nada más. Que nada además más. Tiene nombre de dragón. Draghi, directamente. Correcto. A mí me llama la atención. Y Miguel ahora nos comentará el famoso Draghi este, y casi todos los que mandan, han mandado siempre en los bancos europeos, son gente, vamos, hipersignificada por la globalización mundial. Claro, son gente sí, que sí. viene de donde viene. No colocan por nombrar a cualquiera, no colocan a un Mario Conde, iba a decir, ¿por qué no? El tío tampoco lo hizo tan mal, se forró y punto. No, meten siempre a alguien, no sé, eso, pues... Mario Conde es un destacado masón también, ¿eh? Lo que pasa es que es un ángel caído. Es un ángel caído. Se ha revocado demasiado y lo han hecho. Se pasó, se emborrachó de... Pero es eso. A mí me llama la atención en prensa económica, Miguel ha estado comentando los préstamos que hace el Banco Central Europeo a España, pero hay que ver también a quién se los hace. Vemos en un artículo de Público que habla de cómo han crecido los beneficios de la banca y los prestamistas... El siguiente párrafo. De los acreedores nacionales, el más destacado son las entidades de crédito, que han obtenido pingües beneficios de tomar el dinero del Banco Central Europeo, BCE, prácticamente gratis. Gratis, a cero. Y prestárselo al Estado español a un tipo de interés que llegó a estar en el 4%. Un robo. Es decir, un robo, la estafa, el Banco Central Europeo no presta encima al Banco Central Español. Parece que también presta a los bancos privados, a toda esa banca que privada. Se supone que es privada, pero en realidad es como yo llamo priva pública, es una auténtica estafa, es privada a la hora de repartirse los beneficios y pública a la hora de repartir las pérdidas, pues estos señores prestan a un 4%, que imaginaros ese 4% lo que es de cifras astronómicas, sí. Y ojo, recordemos que no sé en este momento cómo andará, creo que ha subido un poco, pero ha llegado momentos en el que el fondo de garantías debería ser solo del 2%, es decir, que una cantidad, un banco la puede prestar 50 veces la misma cantidad sin tenerla. Sí, o sea, es de broma. Imagínate al 4% de beneficios más el préstamo de esa cantidad multiplicada por, repito, no quiero hacer demagogia, no sé la cifra de la multiplicación, pero que la hay. Hay la cifra. Hay datos, ganan 70 millones diarios. Una auténtica estafa. ¿Y quién paga ese 4% de intereses que tiene que pagar el Estado? Pues el Estado, ahí ya también es público, Hacienda somos todos, todos los que pagamos, no solo Hacienda, sino el que compra un paquete de arroz para dar de comer a sus hijos, está pagando el IVA, está pagando casi pues un tercio este de, un 7% de su valor. Cosas de comer, bueno, un 7%, pero da igual, pero lo que en sea. En cualquier otra cuestión de lo que gastas, es casi un tercio de su valor lo que estás pagando en impuestos. Es una auténtica barbaridad. No es tanto, vamos, sí que lo es. Se acerca. Sí, es muy fácil. Se ha criticado siempre, por eso he querido agrandarlo, pero se ha criticado siempre la barbaridad del diezmo en la Edad Media. Señores, estamos el diezmo era el 10%. O sea, estamos pagando el 21 en muchas cosas. Al final, el cómputo de impuestos sobre lo que tú ganas viene a ser casi el 100% Mira, de lo que vamos ganas. A hacer una figuración de una persona que gana 1.000 euros al mes. Si tú le descuentas lo que le descuenta Hacienda, pues que eso sí sea un diezmo, un 10, un 12 aproximadamente, va rondando las nóminas, pon que sea el 12%, ya tienes 880 más euros. Más los impuestos que paga por ti la empresa, que también habría que contabilizarlos. Sí, pero eso en nómina no te cuenta, eso es una cuenta que tiene la empresa. Sí, pero sí, es por supuesto. Es un beneficio generado por ti. Es tuyo, efectivamente. Vamos a hacer la cosa sencilla. Una persona que gana 1.000 pavos, le quitas el 12%, se quedan 880 pavos de los que aún te exprimen. Cuando no es el 21 por una entrada de cine, es el 7% que ha dicho Manolo del arroz, o es el 12% de un libro, con lo cual, quítale, vamos a redondear, ni en el 21 ni en el 12, pon que sea un 18% más, o un 12% más, otros, un 18% más, con lo cual, tu sueldo llega a rondar el que es, al que llamamos mileurista, como el pobre, o sea, como el salario estándar de España, tiene un salario rondando los 700, más o menos, unos 700 euros, tío. O sea, un robo, un atraco a mano armada a la productividad nacional. Porque recordamos que si ese trabajador dispone para gastar de 1.000 euros de verdad en vez de 700, Hombre, yo no me voy a gastar... A ver si me entiendes. Yo no voy a comprarme zapatos a... Los compramos casi todos fabricados en China porque es lo que nos traen. Pero yo se los compro a la zapatería de la esquina. Cuando yo más dinero tengo en el bolsillo, más dinero muevo y mayor productividad. El tema de los salarios en España es auténticamente de vergüenza. Estrangula el consumo, estrangula la riqueza nacional, nos tienen a todos esclavizados. Es una vergüenza cuando los comparamos con el resto de Europa, economías que para nada son mejores que la nuestra, aunque nos hayan hecho acomplejarnos toda esta casta de políticos repugnantes que tenemos, pero la realidad es que es una estafa increíble, pero es que es increíble por más vueltas que le des. Ahora van a subir la luz un 28%, imaginaos para los trabajadores españoles en pleno invierno el impacto que puede tener y sobre todo volviendo... Al tema de la deuda, lo que es muy preocupante es con quién nos estamos endeudando, porque, bueno, si fuera una banca católica con una ética cristiana de la vida, pues bueno, podríamos negociar las cosas, pero estamos endeudándonos con los peores psicópatas y criminales del mundo. En esta banca, ya hemos hablado muchas veces de ellos, de los Cerberus, de los BlackRock, de los Blackstone de turno, son auténticos criminales internacionales que no les importa endeudar y arrasar economías enteras y matar a millones de personas si hace falta, pero también está, por ejemplo, entre el 10 y el 20% de nuestra deuda la tenemos con China, nada más y nada menos. Los chinos que ya sabemos en su momento, cuando eran una dictadura 100% comunista, cómo exterminaron directamente a millones de sus propios ciudadanos. Ahora los exterminan un poco más indirectamente a base de explotación laboral masiva. No, pero a nosotros no nos lo harán, claro, porque somos blancos y europeos. Claro, claro. Y no, hombre, no. Europa, la CE no lo permitirá. Claro, pues imaginaos cuando no podamos devolverle la deuda a China, pues la que nos espera. También, seguramente, aunque desconozco el dato, tenemos deuda con los integristas islámicos fanáticos de Arabia Saudí y compañía. Pues el día seguro que nos tengamos que devolver la deuda y no podamos, ¿qué nos dirán? Bueno, pues te perdonamos la deuda, pero España tiene que ser musulmana. Tienes que permitir que tu país directamente sea musulmán. Pero ¿cómo no vamos a tener deuda con ellos? Fíjate lo fácil que es. Un país como Arabia Saudita, que además es productor de petróleo y tiene sus propios bancos, que se inventa el dinero que le da la gana. Pues de repente, el tonto de Rajoy, como no le permiten tener su banco, ni a España le permiten generar su propio dinero, dice, ¡ay, no puedo subir más los impuestos a los ciudadanos! ¿Qué hago? ¿De dónde saco el dinero? Va a estallar una respuesta, una revuelta, tengo que emitir deuda. Y saca ahí unos bonos y este dice, como el que compra un paquete de cromos, venga, te paso a ti estos billetes del Monopoly que los acabo de imprimir yo porque me da la gana. Una vez los pongo en circulación ya valen, pero tú ya estás en deuda conmigo. A ti no te lo permito hacer. Pero los liberales sí que permiten y no critican que yo esté emitiendo mi dinero saudí de la nada y compre tu dinero, tu deuda por la patilla. De fútbol, inversiones, por la patilla. Multimillonarias, no les cuesta nada, no les cuesta nada comprarlo, nada. Mientras sigan diciendo yo es que soy productor de petróleo, pueden seguir emitiendo dinero fiduciario y con ese dinero fiduciario comprando dólares fiduciarios creados por la Fed. Todo menos los tontainas de los españoles, porque ahí ya no es culpa del gobierno, porque esta idea es tan sencilla que un mono la debería entender, pero a los españoles no les entra, ¿ven? El dinero con una especie de miedo cerval, ancestral, como el que ve un tótem y dice, bueno, es que solo los grandes sacerdotes de Wall Street entenderán, derecho, no entenderán qué es eso, yo no lo entiendo, es algo ahí que cuesta tanto ganárselo cada mes, que debe ser la leche fabricarlo. No, señores, se llama ingeniería económica. Lo hemos estado haciendo durante años y así se explica el milagro español de los 70 a los 80 y tantos que estuvimos viviendo de réditos de esa década, de la década de los 60 a los 70. Sí, efectivamente. Vamos. Pues con esta idea fuerza que queremos que se os quede grabada a fuego directamente en el cerebro, porque es básica y es seguramente el origen de todos los males que estamos sufriendo, con esta idea fuerza, repito, terminamos el debate de esta semana. Una pequeña pausa y continuamos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, Estúpidos. Una denuncia es la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima. Depresión postvacacional. Nueva espiritualidad. Los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género. Corrección política. Racismo antiblanco. Justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo. Feminismo. Ciudadanos del mundo. Progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Bueno, estamos aquí otra vez con vosotros. Se cumplen este año 2017 ya 10 años del inicio de esa terrorífica crisis económica que impactó no solo en España, sino en todo el mundo, y la verdad es que en su momento se escribieron todo tipo de libros, se hicieron todo tipo de explicaciones de la crisis, pero ahora, a 10 años vista, pues ya tenemos la perspectiva temporal suficiente para entender lo que pasó, para saber quiénes la provocaron y quiénes fueron los culpables, y sobre todo para tener y saber lo que hay que hacer para que no se repita, aunque por desgracia, aunque como ahora hablaremos con nuestro invitado, parece que estamos repitiendo de nuevo los mismos errores que nos llevaron a aquella crisis. Para hablar de esa terrorífica crisis del año 2007, que todavía dura a día de hoy, está con nosotros José Manuel Bou Blanc. Hola, José Manuel. Buenas tardes, muy contento de estar con vosotros. José Manuel, has escrito el libro Crisis y Estafa, una crónica, por así decirlo, de esta, no solo de esta última crisis, sino de todas las crisis periódicas que está viviendo este occidente capitalista desde hace siglos, y bueno, desmenuzas, analizas las causas y terminas el libro intentando dar una solución para que estas crisis, que de manera sorprendente y un poco ya inquietante, y se repiten una y otra vez, pues eso, para que no se repitan. Empiezas el libro con unos capítulos en los que hablas de la crisis de Zapatero y de Rajoy, aunque realmente, José Manuel, también podríamos decir la crisis de Aznar, ¿no? Porque se podría decir que fue con Aznar cuando se pusieron los cimientos de esta crisis. Me hace bastante gracia cuando se echan los trastos a la cabeza el PP y el PSOE cuando la crisis, cuando la política económica, tanto del PP de Aznar como del PSOE de Zapatero, fue la misma, ¿no? Fue deuda privada para inflar aquella burbuja inmobiliaria. Sí, básicamente fue así. Yo me refiero a Zapatero y luego a Rajoy, porque son los presidentes con los que ha coincidido el inicio de la crisis de 2007-2008 en adelante. Pero es cierto que sus políticas básicamente reflejan las que anteriormente adoptó Aznar, o incluso nos podríamos remontar también a Felipe González, incluso a Suárez. Básicamente, desde la transición, las políticas económicas en España han sido las mismas, han sido políticas desindustrialización, de un modelo económico basado solo en el turismo y como mucho en la construcción, a partir de Aznar, incluso a partir, diría, de la ultimísima etapa de Felipe González y sobre todo con Aznar, un modelo también basado en la inmigración masiva, etcétera, etcétera, que viene a reflejar las políticas económicas que en general se siguen en Occidente con determinadas peculiaridades, en el caso de España, y además con la peculiaridad de esta que esta desindustrialización, este modelo basado en muy pocos sectores, solo en los servicios, etcétera, se ha producido de manera muy rápida a partir de la transición. Lo que en otros sitios hicieron en 50, 60 años, aquí lo hemos hecho en 10 o en 20, con las consecuencias tan terribles que estamos viendo. Y si las causas de la crisis fueron las mismas por parte de ambos partidos, pues también las mismas vemos que también los mismos partidos implementaron las mismas falsas soluciones, ¿no? Recortes de derechos laborales, recortes en el estado del bienestar y, bueno, unas falsas soluciones porque no iban realmente a lo que es el origen del problema, que es lo que tú estás comentando, ¿no? La destrucción de nuestra economía productiva y, sobre todo, esas burbujas financieras que provoca el sistema bancario, tanto interno como el externo, ¿no? Esas soluciones falsas que nos ofrecen, que no arreglan lo que es la situación de raíz, ¿no, José Manuel? Sí, además no solo son soluciones ineficaces, sino que además en gran medida resultan contraproducentes. Además, como has señalado, son exactamente las mismas, donde Zapatero congeló las pensiones, Rajoy creó un comité de expertos que dictaminó que no se podrían actualizar las pensiones, donde Zapatero subió el IVA, Rajoy subió el IRPF y después otra vez el IVA, donde Zapatero bajó un 5% el sueldo de funcionarios, Rajoy les quitó la paga extra, donde Zapatero aprobó una reforma laboral abaratando el despido, Rajoy aprobó otra reforma laboral abaratando aún más el despido. Y todas estas medidas no solo son necesarias, no solo no son convenientes, sino que es que lo que es peor son contraproducentes, porque al final todo lo que sea quitar dinero del bolsillo del ciudadano subiendo impuestos quitando derechos laborales, etcétera, al final contribuye a que baje el consumo, el que baje el consumo sube el paro, el que suba el paro baja el consumo, y se crea así un círculo vicioso respecto al que todas estas medidas que comentamos incrementan, no ayudan a romper ese círculo vicioso, sino que lo incrementan. Son medidas que no solo son dolorosas, porque además castigan al más débil, y no solo son ineficaces, sino que es que son contraproducentes, que de hecho han alargado la crisis. Y en efecto, como has comentado, no van a los orígenes de la crisis, ni a los orígenes de las crisis del capitalismo en general, que son esa deuda bancaria, que llega un momento en que se llega a deber más dinero del que existe, porque los bancos no solo prestan el dinero que tienen, sino que prestan incluso un dinero que no tienen, que no existen, que no se ha fabricado en papel moneda, sino que es dinero crédito. Si un banco tiene 10, él te puede prestar hasta 90, porque te puede prestar casi 10 veces más de lo que tiene, porque sabe que la gente solo saca un 10% del dinero que tiene del banco en papel moneda. Y eso genera unas crisis periódicas, porque en el momento en el que se debe más dinero incluso del que existe, es imposible que se pueda pagar. Eso viene reafirmado además por burbujas de distinto tipo, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria que sufrimos aquí, pero burbujas económicas lleva habiendo desde el siglo XVIII. Hubo una burbuja de los tulipanes en Holanda, que un tulipán valía más que una casa. En la burbuja de los mares del sur en Inglaterra, Newton, por ejemplo, se arruinó, el famoso científico, etcétera, etcétera. Entonces, ni esas causas generales de las crisis, ni las que concretamente tuvo España, que hemos comentado, pues esta pérdida de tejido industrial, este modelo económico basado en la inmigración masiva, en los servicios y, como mucho, en la construcción, que cuando ya se hace evidente que se ha construido pisos como para no tener que construir más en 80 años, pues salta por los aires. Ninguna de esas causas esenciales la corrigen estas medidas. Estas medidas lo único que hacen es hacer pagar al más débil, hacer pagar al que no se benefició cuando las cosas económicamente iban mejor, hacer pagar al que está más cerca del umbral de la pobreza todos los errores de las élites económicas y de la clase política. Me gustaría insistir, José Manuel, en este tema de las crisis, de estas crisis financieras, de cómo se originan. Has hablado de un punto clave que la gente no acaba de entender, que es la creación privada de dinero falso por parte de los bancos privados y de sus semisocios de los bancos centrales, ¿no? Como tú muy bien has comentado, es una truco, una trampa que llevan haciendo estos financieros desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos, pero de una manera misteriosa, pues continúan nuestros ciclos de inflación, deflación, se repiten una y otra vez, y parece mentira que nadie sea capaz de detectarlos y de pararlos. ¿Cómo se podría hacer, José Manuel? ¿Cómo paramos estos continuos ciclos de subida y bajada de la economía que solo benefician a esta clase política financiera en detrimento del pueblo? ¿Cómo acabamos con este sistema de dinero-deuda? Pues yo creo que ahí la clave está en la política monetaria. La política monetaria la llamamos política, pero no está en manos de ningún órgano político, no está en manos de los gobiernos, ni de los no está en manos de los bancos centrales, por ejemplo el Banco Central Europeo, la Reserva Federal en Estados Unidos, que funcionan no como en teoría son organismos independientes que se justifican por la dificultad técnica de tomar estas medidas, pero en la práctica son organismos que no adoptan políticas dirigidas al bien común, sino que funcionan como una especie de sindicato de la banca, que adoptan las políticas monetarias que vienen bien para maximizar los beneficios de la banca, no las políticas monetarias que... la política monetaria es la fabricación de dinero. O sea, ¿cuánto dinero fabricamos? Porque no hay ninguna dificultad técnica en fabricar dinero. Le das a la maquinita y te salen más billetes. Entonces, claro, si fabricas demasiado dinero, pero no tienes bienes que comprar con ese dinero, provocas inflación. Por tanto, no es una solución mágica fabricar dinero. Pero tampoco tienes por qué fabricar menos dinero. Tampoco te tiene por qué faltar dinero cuando sí has producido bienes. O sea, no tiene sentido que tengas un montón de bienes que ha producido una sociedad, pero no tengas dinero para comprarlos. Por ejemplo, en España, pues tenemos un montón de pisos vacíos porque la gente no tiene dinero para comprarlos, un aeropuerto en cada capital de provincia, pero los aviones van vacíos porque la gente no tiene dinero para subirse a esos aviones, tenemos más kilómetros de alta velocidad que Alemania y Japón juntos, pero van vacíos porque la gente no tiene dinero para el billete del AVE. Esto es absurdo. Estamos en esta paradoja de la escasez en medio de la abundancia porque no tenemos dinero cuando no hay ninguna dificultad técnica para fabricar dinero. ¿Qué ocurre? Que se fabrica menos dinero del que se necesita para comprar las cosas que se han producido para que uno tenga que recurrir a la estafa bancaria, es decir, para que uno tenga que comprar a crédito. El problema de comprar a crédito es que el crédito hay que devolverlo y además hay que devolverlo con intereses. Entonces, ese dinero que no tenemos y que no nos permite comprar lo que hemos producido, se compensa pidiendo créditos a los bancos que después habrá que devolver con intereses. ¿Cuál es la solución? Pues que esas políticas monetarias estén en manos de organismos que persigan el interés general, el bien común, y no en sindicatos de la banca, y que fabriquen no más dinero del que se necesita, porque eso redundaría en una inflación muy alta, en que subirían los precios, pero tampoco menos. Que se fabrique el dinero que se necesita para que no estemos en esta paradoja de escasez en medio de la abundancia, de pisos vacíos y familias desahuciadas, de infraestructuras modernísimas, pero con un pueblo que no puede pagar esos, que no puede consumir lo que ha podido producir, que es una paradoja completamente absurda. La crisis no solo fue económica ni financiera, realmente estamos en una multicrisis en España que, como tú muy bien has dicho, empezó la gran estafa que fue la transición, ¿no? Ahí es donde nos colaron lo que yo llamo todas las bombas de relojería que nos han ido luego estallando una detrás de otra, y entre ellas, y seguramente la más importante, fue la entrega total de soberanía, no solo la entrega por debajo, que es la que la gente ve más evidente, ¿no?, a las autonomías y que nos ha llevado a esta crisis separatista catalana, sino, sobre todo, en mi opinión, todavía peor, las transferencias de competencias por arriba a organismos internacionales globalistas como el Banco Central Europeo, que estamos hablando ahora, la OTAN y sobre todo esa Unión Europea que se ha mostrado absolutamente nefasta para los intereses no solo de España, sino de toda Europa. ¿Qué opinas, José Manuel, de esta cesión de soberanía que hicimos por debajo las autonomías y por encima la Unión Europea? Sí, en el libro dedico dos capítulos al tema de la unidad de España, uno al proceso separatista catalán y otro al sistema autonómico, y dedico también un capítulo a la Unión Europea, porque son fenómenos que están ausentes de los análisis habituales sobre la crisis, pero que creo que son fundamentales. Cada vez más el paradigma político de izquierdas, derechas o de socialistas, neoliberales, etcétera, está cediendo ante un nuevo paradigma político que es entre globalistas, digamos, y patriotas, por poner nombres, porque como es un paradigma nuevo, casi todavía no tiene ni nombres. Tenemos que reivindicar la soberanía de nuestros estados-nación para oponernos a unas políticas que las élites financieras imponen desde organismos internacionales como la Unión Europea, pero no solo la Unión Europea, como muchos otros, y que se están viendo políticas completamente desacertadas, políticas de inmigración masiva, de desindustrialización, de deslocalización, de austeridad malentendida que se ceba siempre en el más débil. y por tanto es clave el reivindicar nuestra soberanía para oponer alternativas viables a esas políticas que se están demostrando equivocadas. En España, además, el sistema autonómico no es que duplique, es que multiplica por 17 el gasto político, porque crea 17 mini estaditos con sus 17 clases políticas, de modo que en España pues tenemos más del doble de gente viviendo de la política que en Alemania, cuando Alemania tiene el doble de población, y en Alemania ya sobran la mitad de los políticos, probablemente, lo que significa que en España podríamos funcionar perfectamente con una décima parte de las personas que ahora mismo viven de la política, para ejercer todas las competencias de la función pública superior. Por tanto, tenemos el sistema autonómico que nos arruina por debajo, como dices, y por arriba una Unión Europea que nos impone unas políticas completamente desacertadas, que probablemente no era el sentido que se le pretendía dar a la Unión Europea, porque la idea en abstracto de que países europeos cedan parte de su soberanía para evitar conflictos entre ellos y tengan un mercado común para mejorar el rendimiento. O sea, si yo fabrico muy bien y muy barato cerámica porque tengo cerámica en Castellón y en Inglaterra fabrican muy bien, qué sé yo, otra cosa, pues en lugar de tener yo que fabricar de todo, pues yo les vendo lo que yo fabrico y produzco mejor y ellos lo que producen ellos mejor. Eso en teoría es fantástico y maximiza los beneficios de todos. Pero si esa superestructura, en lugar de para eso, para lo que se utiliza, es para imponer políticas que nos perjudican en general a los ciudadanos y muy especialmente a los países del sur de Europa, si ahora la política monetaria que hemos dicho que está en manos de estos sindicatos del crimen de la banca, que son los bancos centrales, encima ni siquiera es de la banca española, porque ya no está en Madrid, sino que está en Frankfurt, y sirve a los intereses además no solo de la banca y no de los ciudadanos, sino encima de la banca alemana y no de los ciudadanos españoles. Si esos bancos alemanes que prestaron dinero a los españoles y ahora los españoles se arruinan, nos obligan a rescatar a los bancos españoles para que le devuelvan su dinero a los bancos alemanes, no para rescatar a la banca española porque sea española, sino para que pueda devolver su dinero a la banca extranjera. Al final ya terminamos en una situación de auténtico colonialismo económico. Has hablado de este nuevo paradigma entre globalistas contra patriotas y da la sensación de que en la clase política española todos pertenecen a los globalistas, ¿no? Y no solo el PP y el PSOE, que están de acuerdo con este Estado autonómico, que están de acuerdo con pasar nuestra soberanía a la Unión Europea, sino también sus supuestos recambios de Podemos y de Ciudadanos, que también les dedicas varios capítulos en el libro. Vemos que también hay una continuidad entre estos partidos y los de siempre del régimen, ¿no? Al final parece que esos partidos que nos dijeron que venían a regenerar y a reformar la clase política realmente han sido cortafuegos, ¿no? Creaciones del propio sistema para que ese voto de protesta no se vaya a opciones descontroladas, ¿no? Y al final, como te comento, José Manuel, pues parece que PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, pues forman todos un único partido único que está en este bando de los globalistas. Sí, así es. No tenemos más que ver cómo, por ejemplo, en las elecciones americanas o en las francesas, toda la clase política española, desde el PP hasta Podemos, pasando por todos los puntos intermedios, apoyó al mismo candidato. Tanto el PP como Ciudadanos, como el PSOE, como Podemos, apoyaron a Hillary Clinton, y todos estos partidos también apoyaron a Macron, en detrimento de Marine Le Pen. Sí, y en el Brexit también apoyaron la permanencia de Inglaterra. En el Brexit apoyaron, en efecto, la permanencia de Inglaterra en la Unión Europea. Claro, en los temas clave, al final vemos que si se me permite la expresión, los pijos del PP y los proflautas de Podemos y todos los puntos intermedios al final acaban manteniendo las mismas posturas, cosa que es llamativa, porque parece que se odian a muerte. Tú los lees en los debates en internet y se tienen un odio visceral, pero luego en el fondo están de acuerdo en todas las cuestiones fundamentales que se plantean fuera de España. Otro tema en el que están todos de acuerdo, que también tocas en el libro y que ya has comentado en esta entrevista, es el de la inmigración masiva y descontrolada, ¿no? Todos están de acuerdo en la apertura de fronteras, todos nos bombardean con estos lemas, ¿no?, de que la inmigración es necesaria para que nos paguen las pensiones, que trabajan donde los españoles no quieren, que la inmigración aporta más de lo que recibe, y bueno, en todo este bombardeo mediático también que no tenemos que preocuparnos por la llegada masiva de musulmanes, porque el Islam es una religión de paz, y en definitiva, pues todos defienden una inmigración masiva, que no es laboral, finalmente, sino directamente de sustitución étnica de la población española, y bueno, lo que intuye esa población trabajadora española, que no es bueno, es decir, esta entrada masiva y descontrolada, todos intuimos que no es algo bueno, pero esta clase política globalista pues insiste y nos sigue presionando para que aceptemos esta inmigración masiva sin reaccionar. Sí, además con el además con la satanización y la demonización de cualquiera que señale los evidentes efectos negativos de la inmigración masiva, se le sataniza con el apelativo de racista, xenófobo, neonazi, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, en el mundo globalizado, en el que prácticamente el dinero se puede mover con casi total libertad, que una persona cobre 1.000 euros en España por realizar un trabajo no cualificado, y en África 500 y en Camboya 200, pues eso crea una disfunción, y eso el sistema lo resuelve de dos maneras: o con la deslocalización, o cerramos la fábrica aquí y nos la llevamos a Camboya, o con la inmigración masiva, traemos aquí un montón de gente de allí que trabaje por ese dinero. Y además, como con ese dinero que les pagamos no sobrevivirían, y además, si nosotros queremos que trabajen 10, vamos a traer a 100 para que así tengamos gente de sobra y se fuerce el valor de la mano de obra a la baja. Al final, ¿de qué vive esa gente? ¿De lo que le pagan estas personas que se benefician de su mano de obra barata? No, viven de los impuestos de los españoles, en este caso, es decir, del trabajador autóctono al que desplazan. Esto es mucho mejor aún que la esclavitud. Bueno, la esclavitud, el dueño del esclavo tenía que mantener al esclavo, y además, si se le escapaba o rompía algo, él era el responsable. Aquí, encima, a estos modernos esclavos que están trayendo de otros lugares a como mano de obra barata, encima los estamos manteniendo los trabajadores autóctonos a los que estos desplazan de sus trabajos con nuestros impuestos. Ni siquiera los mantienen los caciques que se benefician de su mano de obra barata, con lo cual ya es un sistema enormemente beneficioso. La inmigración masiva es mala para los países de origen respecto a los que supone una fuga de cerebros. Aquí en España lo hemos visto cuando muchos de nuestros titulados se han ido a Inglaterra, por ejemplo, o Alemania. Es mala para el propio inmigrante, que no encuentra aquí normalmente el paraíso que le habían propuesto, y que además puede morir ahogado en el estrecho, etcétera, etcétera. Y es mala para los países de llegada a la inmigración por razones evidentes que solo se pueden negar desde una falta absoluta de sentido común, porque fuerza el valor de la mano de obra a la baja, porque aumenta el paro, porque aumenta la delincuencia, porque no compensa los problemas demográficos, porque el inmigrante es básicamente receptor de ayudas sociales, y más el inmigrante ilegal, además, que no paga impuestos por definición, porque no puede trabajar legalmente, por lo tanto, si trabajas en la economía sumergida y no va a pagar impuestos, evidentemente. Por tanto, el señalar esto no es racista. Racista es pretender que una persona, por haber nacido en otro sitio o tener la piel de otro color, tenga que recorrer miles de kilómetros para ser tu trabajador barato, para recoger los productos agrícolas por la mitad de lo que le pagarías a un español, para cuidar a tu padre por la mitad de lo que le pagarías a un español, para hacer tu servicio doméstico. Eso es ser racista, pretender que una persona recorra miles de kilómetros para limpiarte a ti el culo, para hacer tu servicio doméstico, o para recoger productos agrícolas o trabajar en una fábrica por la mitad de lo que cobraría un español. Eso es racismo. Yo creo que lo lógico es que defender el derecho de cada pueblo a poder mejorar su situación en la tierra que le ha visto nacer, no de recorrer miles de kilómetros para ello. Racistas verdaderamente es el globalismo cuando fuerza movimientos masivos que en efecto están llevando a una auténtica sustitución poblacional, porque si los europeos tenemos 1,2 hijos por familia, no recuerdo el dato exacto, y la tasa de reposición social es 2,1 hijos por familia, y las personas que vienen de fuera tienen 4 o 5 hijos por familia, y encima siguen viniendo, pues esto en unos años va a producir una auténtica sustitución poblacional, como has apuntado. Estamos terminando, José Manuel. Terminas el libro ofreciendo soluciones a esta crisis. ¿Qué es lo que puede hacer el trabajador medio, el ciudadano español medio, que ve todas estas cosas que tú estás denunciando, pero que al mismo tiempo también se da cuenta de que los partidos tradicionales y este régimen en el que vivimos no solo no ofrece las soluciones, sino que empeoran todavía más la situación? ¿Qué soluciones das para superar no solo la crisis económica, sino todas estas crisis de las que estamos hablando, y qué puede hacer la gente para evitarlas? Pues al final soluciones desde el poder político pues se pueden implementar, evidentemente, soluciones a corto plazo, reformar el sistema autonómico, reducir el número de parásitos que viven de la política, reafirmar nuestra soberanía y plantear alternativas a las políticas que nos imponen la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, etcétera. A largo plazo, pues procurar que esta crisis demográfica, a través de la sólida recuperación de los valores familiares, pueda transformarse para que nuestra sociedad no esté herida de muerte, un modelo económico que no esté basado solo en el turismo, etcétera. Pero claro, para eso hay que detentar el poder. La gente en su casa, ¿qué puede hacer? Pues puede intentar luchar contra la crisis demográfica, intentar tener hijos, sacar adelante a sus familias y, sobre todo, adquirir conciencia de que ninguno de los partidos políticos que existen ahora mismo con representación parlamentaria plantea esas soluciones y exigirlas. Y crear un estado de opinión favorable a que aparezcan partidos en España, como existen en otras partes del mundo. Crear un mercado electoral que propicie que puedan aparecer partidos en España, como, insisto, existen en el resto del mundo, que puedan dar una solución a estos problemas, ya que los partidos que existen no la dan. Pues José Manuel Boublanc, coméntales brevemente a nuestros oyentes dónde y cómo pueden conseguir tu libro Crisis y Estafa. Pueden conseguirlo en Amazon, en la Casa del Libro, en papel. Pueden conseguirlo en digital, si lo prefieren, en Play Store, que es la tienda digital de Google. Está también en varias librerías, pero quizá la manera más sencilla, si nos están escuchando por Internet y se manejan bien en Internet, es pedirlo en Amazon o en la Casa del Libro, y se lo sirven en una semana en su casa con toda comodidad. Perfecto, José Manuel Boublanc, un placer haberte tenido aquí con nosotros en Aquí la Voz de Europa, y desde luego tienes el programa a tu disposición, tus futuros libros, ya sabes dónde estamos y seguiremos apoyándote en tu trabajo. José Manuel, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, y también yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Un placer hablar con vosotros. Un saludo. Un saludo. Historia de la Reconquista. El reparto que Fernando I hizo de su reino entre sus hijos, que recordemos fue Galicia a García, Castilla a Sancho, León a Alfonso y Toro y Zamora a sus hijas Elvira y Urraca, no satisfizo a estos. Alfonso VI y Sancho II se alían para arrebatar Galicia a García. Al año siguiente, Sancho le arrebata León a Alfonso con ayuda de un personaje legendario, Rodrigo Díaz de Vivar. Confinó a su hermano Alfonso en un monasterio en Burgos, del cual se fugó disfrazándose de monje con ayuda de su hermana Urraca, y se refugió en la taifa de Toledo. Sancho, como represalia, pone sitio a la ciudad de Zamora y allí, durante el cerco de la ciudad, es asesinado por un noble llamado Bellido Dolfos. La historia nos ha dejado este romance del hecho. Guarte, guarte, rey don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámese Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, 4 traiciones ha hecho y con estas serán 5. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en la real, a don Sancho ha malherido, muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Desde le tuviera muerto, metióse por un postigo. Por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido. Así, Alfonso VI recuperó el trono de León y Castilla en el año 1072. Recobró igualmente Vizcaya, Guipúzcoa y La Bureba, cuyos gobernantes prefirieron dejar a Pamplona por Castilla. En el año 1077 se hace titular emperador de España. Alfonso recibía numerosas parias por parte de las taifas sometidas a tributo, lo que inducía a pensar que tenía poca prisa en continuar la reconquista. Tenía buena relación con la taifa de Toledo, que la gobernaba un amigo suyo, Almamón. Este muere envenenado en el año 1075 y la situación cambia con su sucesor, Al-Kadir, que rompe la alianza con los cristianos, pero al ser atacados por la taifa de Badajoz volvió a acercarse a los castellanos. Los muladíes se oponían al cambio, mientras que los mozárabes preferían la anexión al reino de Castilla. Alfonso asedió la ciudad en otoño del año 1084 y entró triunfante en Toledo el 25 de mayo de 1085. La toma de la antigua capital del reino visigodo tuvo un inmenso eco político y simbólico en toda Europa. Las taifas musulmanas, viendo su debilidad, piden ayuda al norte de África, al imperio almorávide, que controlaba Marruecos y Argelia por el norte y hasta Ghana por el sur. Los almorávides, al mando de Yusuf Ben Tansuf, pasaron al Andalus y en el año 1086 aplastaron a un ejército combinado de León, Aragón y Castilla en Sagrajas, cerca de Badajoz. Los almorávides, sin embargo, no explotan esta victoria. Yusuf vuelve a África al morir su heredero. Alfonso VI contraataca y toma a Ledo en Murcia, cortando así las comunicaciones de la taifa de Valencia con la de Sevilla. De nuevo, la taifa de Sevilla pide ayuda a Yusuf y este vuelve dispuesto a absorber todas las taifas e imponer el rigor de la ley islámica. Logra poner bajo su mando todas las taifas excepto la de Zaragoza. Alfonso VI aguanta un nuevo intento almorávide de tomar Toledo y sufre otra derrota en Consuegra. La capital resistió y los musulmanes se desvían hacia Valencia, que toman el año 1002, después de haberla conquistado el Cid 8 años antes. Vuelven a intentar tomar Toledo en el año 1108 y tampoco lo logran, pese a haber infligido un nuevo y sangriento desastre a los cristianos en Uclis, provincia de Cuenca. En el segundo reino de importancia cristiano, Navarra, sufre importantes cambios. El rey Sancho IV es asesinado por su hermano Ramón. Los nobles navarros se niegan a que su hijo sea su sucesor y dudan entre unirse al reino de Castilla o el de Aragón, ambos nietos de Sancho III de Navarra. Optaron por la unión con Aragón y ambos reinos emprenden una política expansiva, sometiendo a tributo a la taifa de Zaragoza. Sitió Huesca y apoyó a Alfonso VI. Le sucede su hijo Pedro I, que siguió gobernando los dos reinos. Al morir este en el año 1104, había tomado Huesca, que se convirtió en la capital de Aragón y extendió sus dominios hasta los Monegros. En la futura Cataluña, Ramón Berenguer I unió varios condados y dejó a sus hijos Ramón Berenguer y Berenguer Ramón bajo tutela del Papa, debiendo gobernar a ambos sin dividir el territorio. Pero los hijos se lo dividieron. Siguieron continuas peleas entre ellos que abocaron el año 1082 a un enfrentamiento con el Cid, el cual apresó a Ramón, liberándole tras pagar un rescate. Ese mismo año muere Ramón asesinado, posiblemente por su hermano. Acusado Berenguer, este termina marchando a Jerusalén en el año 1097, donde muere a finales de siglo. Bueno, pues tras esta pausa terminamos el programa de esta semana. La semana que viene seguiremos estando con vosotros debatiendo de esta actualidad preocupante, nacional, europea e internacional, pero está claro que hay que informarse, programas como este son más necesarios que nunca para provocar lo que os estamos pidiendo programa tras programa, una reacción activa. Estamos cambiando mentalidades, estamos cambiando actitudes por toda España, pero eso tiene que plasmarse en un movimiento nacional y en una reacción nacional, porque como veis el tiempo va en nuestra contra y las cosas están cada vez peor y peor que van a estar. Así que si queréis reaccionar, si queréis rebelaros contra este sistema enemigo de Europa, pues aquí nos tenéis, aquí la Voz de Europa para lo que queráis. Así que nada más, esto ha sido aquí la Voz de Europa y hasta la semana que viene. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died.